chapa. Mi casa tiene techo de chapa. Chapa canalada, fibrocemento. Claro, ¿a quién le voy a echar la culpa por eso? A nadie, en definitiva. Es una decisión de los que construyeron las casas. Pero la mayor parte de las casas del Gran Buenos Aires tienen techos de chapa. Ahora, si yo te digo que a 15 cuadras del centro de Avellaneda no hay cloacas, por ejemplo, o no hay sumideros, la esquina de Roca e Iriarte, donde yo vivo, no tiene un sumidero que pueda colectar el agua que se junta en una cuadra. Que hay que sumarle a la de la lluvia, a la del desagüe pluvial, porque en tu casa el agua que cae va a terminar a parar a la calle. Bueno, mi casa fue un desastre ayer. Y no solo la mía, la de todos los vecinos de la cuadra. ¿Se le inundó todo adentro? Todo. Entró agua por todos lados, se rompieron los techos con la piedra, entró agua por arriba, entró agua por abajo. Una desesperación, se cortó la luz. Y yo, ¿sabés qué pensaba? Cuando te hablan, ahora que, bueno, ya terminó la campaña, pero hasta ayer que te hablaban y que vos escuchás a los candidatos a gobernador, la provincia de Buenos Aires es un país, ¿no? Entonces vos sentís que el gobernador le está hablando a una realidad que no se ciñe estrictamente a la tuya, porque, pero en realidad tendríamos que estar todos contemplados. Ese habitante del conurbano, y yo no te hablo del conurbano profundo, porque yo vivo en la periferia del conurbano, en la zona del conurbano más próxima a la capital, Avellaneda, es el... 10 minutos de capital. Estamos a 10 minutos. Sí. A 10 minutos. ¿Qué carajo piensan los gobernantes de Avellaneda? Yo no sé, ¿sabes las veces que hemos llamado? ¿Sabes las reuniones de barrio que se han hecho para tratar de lograr que pongan un sumidero en la esquina de Iriarte y de Roca? Y no estoy transformando este programa en un espacio de disputa ni de reclamo vecinal. No lo entiendan mal, por favor. Pero es algo tan elemental que hace tan concretamente a la construcción de ciudadanía que una persona pueda vivir sin que cuando caen dos gotas no se le inunde la casa. Y es lo que pasa en muchos lugares del conurbano. Caen dos gotas y se te inunda la casa. ¿Sabes lo que pasa en general cuando pasa esto? Los medios están pendientes de lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires. No les calienta que pasen Almirante Brown, Loma de Zamora, Budge, Villa Diamante, Herli. No, ayer la noticia fue que de golpe se hizo de noche en pleno mediodía. Esa fue la noticia. No sé. Algunas reflexiones que se me ocurren en este sábado de veda política, en el que no podemos hablar de campañas, ni de candidaturas, ni de guarismos. Y la verdad que no tengo ganas de hablar de nada de eso. Hola, Carlos, ¿cómo te va, negro? Buen día. ¿Cómo les va? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Buen día, Carlos, ¿cómo disculpe están? La catarsis, ¿eh? Disculpe la catarsis inicial, pero uno viene con la bronca cargada del habitante de un conurbano al que todavía nadie le encuentra la vuelta, parece, ¿no? Que a mí me parece que hoy era un día, lo charlábamos a través de correo electrónico justamente con Natalia esta semana, que a mí me parece que es un día extraordinariamente sensible para pensar en serio y en voz alta con nuestros oyentes estas cuestiones que hacen al fondo de la vida cotidiana, a la cuestión estructural de lo que realmente pasa en la Argentina. Uh-huh. Esta cuestión de lo que vos hablás, imagínate que si se nota en Avellaneda, cómo se nota en otras provincias de la Argentina, porque la falta de infraestructura cuando vienen tormentas grandes es en definitiva la confesión de parte de todas las obras que se prometieron y nunca se hicieron. Claro. Con lo cual allí es interesantísimo el análisis de simplemente, si querés, para recortar el tamaño, porque en realidad habría que hacerlo del 83 en adelante, pero suponete en 10 años, y especialmente desde el emblemático 2001 hasta el 2011, ¿qué se había prometido en obras sanitarias o en obras de infraestructura en regiones tan importantes como el Gran Buenos Aires? Porque allí también va a haber que comenzar a hacer una especie de CONADEP, de análisis de aquellos que prometieron hacer cosas en obra de infraestructura y no lo hicieron. Porque me parece que por lo menos, como una cuestión pedagógica, es saber que durante muchos años, con muchísimo presupuesto destinado a obras que tienen que ver de los servicios cloacales a mejores alcantarillas, por algo nos hicieron. Y hay explicación, no es una cuestión natural que se inunde el Gran Buenos Aires. Natural es que llueva. Lo que es absolutamente imposible de naturalizar es que se inunde el Gran Buenos Aires. Y me parece que esto está directamente vinculado a responsabilidades políticas, responsabilidades económicas, negocios y negociados que se hicieron sobre cuentas públicas que iban destinados para algo y que no fueron destinados a ese lugar. Por eso me parece que habría que hacer un inventario de estas cuestiones. Nosotros aquí, en la provincia de Santa Fe, siempre pensamos por qué con una provincia que tiene 700 kilómetros de uno de los ríos más caudalosos del mundo, recién va a haber agua potable para todos en el año 2024. Claro, bueno, ¿por qué ves, pasa esto? ¿Ves? Esas son las cuestiones sobre las cuales, en general, en la cotidiana, ni los medios, ni el periodismo, ni muchas veces y mucho menos la dirigencia política pone la atención. Las famosas necesidades básicas satisfechas o insatisfechas. Claro. ¿En cuánto pasan por estas obras de infraestructura tan necesarias que nos permitirían tener, a ver, cloacas, agua potable? Te estoy hablando de cuestiones tan esenciales, tan elementales, que cualquier país que se precie de desarrollado tiene que pensar, o de ir en camino hacia ese desarrollo, tiene que pensar en construir. Y creo, Carlos, porque vivo ahí desde que nací y lo conozco porque lo he recorrido por trabajo, que el conurbano, en donde en general los políticos ponen los ojos en las previas a las elecciones, porque dicen que allí se define buena parte de la elección nacional, ¿no? Estamos hablando de un universo que contiene aproximadamente entre 9 y 12 millones de habitantes. O sea, vos imaginate la importancia electoral que tiene eso. Ahí debe haber un cuarto del padrón electoral nacional está en ese conurbano profundo. Como vos decías antes, es un país de verdades. Claro, y no te hablo de la provincia, te hablo del conurbano y de sus 18 partidos que circundan la ciudad de Buenos Aires en sus tres cordones, ¿no? Porque ya se habla hasta de un tercer cordón del gran Buenos Aires rodeando la capital. Y pensaba, hasta que alguien no ponga atención en eso, y cuando digo atención no solo pienso en los medios, sino que pienso en los funcionarios, pienso... A ver, se me venía a la mente las discusiones por el vial costero en Vicente López. Hicieron un paseo muy bonito, muy bello, en torno al Río de la Plata. La gente empezó a protestar porque decía, che, pero acá hay una reserva natural, acá restringen el acceso al río, bueno... Ahora, ¿no debatían la existencia, la faltante de cloacas en zonas alejadas del centro del partido de Vicente López o del propio partido de San Isidro, que es un partido de altísimo poder adquisitivo? Hay sectores que están todavía con faltantes de cloacas. Y eso es salud pública, eso forma parte también de la educación. ¿Cómo haces para explicarle a una persona? Vos sabés que lo primero que siempre se me ocurre hacer es un juego con ciertas siglas y palabras. Vos hablabas recién de necesidades básicas insatisfechas, lo que generalmente en los diarios escribimos como NBI. Ajá. Nosotros decimos que eso en realidad, más que necesidades básicas insatisfechas, que apuntan supuestamente a una cuestión también natural, porque en realidad si las necesidades básicas están insatisfechas es porque alguien no lo satisface. Claro, no es claro. Que son así, no es que nacen como insatisfechas. Son para mí en realidad NBI, que son nada menos que los números básicos de injusticia. ¡Qué bueno! Creo que son estas cuestiones claras de lo que significa un país injusto, porque es allí en donde aparece la injusticia. La injusticia es no generar respuestas concretas a problemas que son largamente conocidos. Yo me acordaba cuando recién te escuchaba las descripciones que hacía el propio Manuel Belgrano. Claro. Allá por principios del siglo XIX, de lo que significaban las inundaciones en todo ese sector, que él conocía muy poco, porque en realidad imagínate que los sistemas de comunicación no tenían absolutamente nada que ver, pero hablaba de lo que significaban las inundaciones y hablaba ya de la necesidad de corregir eso. Uh-huh. Estamos hablando de 200 años de conocimiento de un problema que largamente conocido, sin embargo, tiene una larga lista de corrupción, porque la no respuesta a esas necesidades, insisto, es una injusticia aplicada por algunos sobre muchos, porque hay un gran negocio por detrás. Las cosas que no se hacen, Mauro, terminan siendo cosas que alguien cobra, porque al no hacerse y al estar presupuestada, alguien cobra ese dinero. Totalmente, totalmente. Por eso me parece que tiene que haber un inventario de estas cuestiones, y por eso está muy lindo el día previo a las elecciones hablar de las cuestiones estructurales que tiene la Argentina. Hasta dónde aparecieron en los discursos, por ejemplo, esto que vos tuviste el privilegio de escribir de una forma maravillosa como es el problema del narcotráfico. Bueno, no hay, a ver, no está introducido bajo ningún punto de vista por ningún dirigente de campaña en estas últimas semanas. No escuchan. Pareció lo mismo que a mí, no claro, apareció en ningún nadie, lado. Nadie lo planteó. Nadie lo, y en el medio, no sé, si uno viene siguiendo, yo tengo en el sistema este de Gmail una alerta noticioso, ¿no? Que por el cual yo todas las noticias de narcotráfico me llegan referidas a mi cuenta de correo. Y la cantidad de noticias relacionadas con decomisos, con aparición de bandas, cayó Mameluco esta semana, uno de los protagonistas de nuestro libro, en el medio también de un escándalo, y nadie reparó en eso en la campaña. Nadie dijo, tenemos en cuenta esta cuestión para resolverla de la siguiente forma. No les importa. Están claro, mirando para otro lado. Y por eso insisto, me parece que son momentos lindos, interesantes, para que nuestra audiencia también comience a pensar junto a nosotros cuáles son los temas ausentes que en esta campaña no se charlaron y de qué manera se pueden pensar, porque lo que está ocurriendo también en el mundo nos da para pensar ciertas cuestiones de, por ejemplo, esta vieja discusión en la Argentina si mercado externo o mercado interno, sobre esas cuestiones de un plan de futuro, cómo se desarrolla el trabajo para que los chicos no se tengan que ir de sus ciudades, de su pueblo. Eso estuvo presente. ¿Hasta dónde estuvo presente? ¿Qué se puede definir en torno a esta cuestión? Me parece que son temas fundamentales. Ni hablar de lo que significa hoy la vida de un jubilado, de un pensionado en la Argentina, qué estructura de vida se da hacia eso que se llama la tercera edad. ¿Estuvo presente, estuvo ausente? ¿Por qué está ausente? ¿O simplemente venía la consigna del 82% móvil? Me parece que son temas fantásticos para charlarlo en la previa electoral y, por supuesto, atravesado por un montón de historias, porque, por ejemplo, ayer, con todo este fenómeno que se vivió allí en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, ayer fue el día de la Reconquista. ¿Se ha reconquistado realmente la autonomía de la vida de los que viven en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, para decidir con sus propias herramientas un propio destino de acuerdo a sus sueños? Me parece que es una buena metáfora también que el almanaque nos acerca para pensar en el día de hoy. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, en la tapa de nuestro diario de este sábado 13 de agosto, me imagino que hay un recuadrito para... ¿Qué está? ¿La Luli con fiebre? Y la Luli la tuvimos con casi 40 grados de fiebre hasta muy entrada la madrugada. Estábamos muy preocupados por esta cuestión del miedo de la meningitis, Mauro. Entonces... Uh-huh. Se hizo un problema, pero ya más o menos está más encaminado el asunto. Nos da mucho miedo cuando uno de nuestros hijos se enferma. Ah, ¿qué te parece? Vos lo sabes muy bien. Y esto es un cimbronazo. Allí la vida te cambia el punto de vista y te das cuenta de la real importancia que tiene en la vida ciertas cosas que por allí uno no lo tiene en la agenda cotidiana tampoco. Bueno, pero igual tenemos nuestro recuadrito en la tapa de nuestro diario semanal o de nuestro semanario de Sobre la Hora para la Luli, con un besito para que se restablezca pronto y fuerte como de costumbre. Pero contame algo más de Rosario, de Santa Fe, esta semana, de lo que haya pasado que te parezca interesante mencionar. Sobre todo, bueno, hay un tema pendiente abierto, queremos saber las novedades sobre lo que está ocurriendo con este reclamo tan justo por una causa tan tan importante para el pueblo santafesino como es la defensa de la banca que legítimamente obtuviste en las elecciones pasadas. Ayer el Tribunal Electoral de la provincia, este órgano que integran tres jueces y una secretaria, rechazaron el pedido de impugnación que nosotros hicimos. El Tribunal Electoral está compuesto con uno de sus jueces, es el presidente nada menos que la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, el primo político de Carlos Reutemann, el hombre que aplica para dejarnos afuera a nosotros de la banca de diputados de la provincia un decreto de la dictadura, y que ayer cuando contesta basándose en un decreto del 57, es decir, se va a la fusiladora además. No se puede creer la coherencia del tipo, siempre hace referencia a algo de alguna dictadura, es increíble. Lo cierto es que ha contestado esto y ahora iremos justamente a la Corte Suprema de Justicia, lo vamos a recusar a este hombre porque no puede estar participando de esto, así que el día miércoles que viene en la ciudad de Rosario se va a hacer un movimiento para que el voto valga en Santa Fe, así se va a llamar, para que justamente se le dé existencia y validez a los votos que sacamos en las elecciones del 24 de julio y que nos hacen acreedor de una banca por encima de 9 diputados que quieren hacer ingresar por la ventana si es que se perpetra esta estafa al pueblo santafesino. Pero en forma paralela a esto, que tiene que ver con una suerte colectiva individual, Mauro, también en esta semana hubo 2 o 3 cuestiones básicas directamente vinculadas a esto que recién estábamos charlando. Hubo un decomiso muy grande de drogas, casi 1 día por medio en la provincia de Santa Fe, y este es uno de los temas que generalmente también transitó por el anonimato de voces de grandes dirigentes. Claro. Y la otra cuestión que volvió a aparecer y fuerte es esto que ha aparecido en Jujuy casi con dramatismo, que es la cuestión de la vivienda. Por eso me parece que son temas que son interesantes para pensar en qué contexto estamos, cuáles fueron las soluciones prometidas y no hechas, y cuáles realmente son las posibilidades de resolver estos temas de fondo en Santa Fe y en la Argentina en general. Bueno, sobre esto último que mencionás, nosotros a nuestros oyentes se lo decimos también, preparamos a propuesta de Natalia un informe muy, muy interesante que marca un contraste de desigualdad notorio que hay en la ciudad de Buenos Aires sobre el tema de la vivienda. Sí, así es, más que nada sobre el tema de inseguridad a raíz de una noticia que se dio esta semana en Puerto Madero con el tema de la quita de gendarmes y de que le roban las sillas, las mesas de los restaurantes. Hicimos como un mini mapa de inseguridad en donde se vive, pero no la inseguridad tomada solamente como que nos roban algo, sino la inseguridad como concepto más amplio, ¿no? Uh-huh. Claro, como inseguridad social. Exactamente. Sí, que también nos están robando algo. Nos roban la posibilidad de vivir dignamente, nos roban la posibilidad de tener cloacas, una vivienda digna, porque ibas a ver, los datos son increíbles. Vos te das cuenta la gran cantidad de espacio desaprovechado, la gran cantidad de capacidad ociosa a nivel inmobiliario que hay en la zona más rica de la ciudad de Buenos Aires. Cuando a pocos metros, digo en serio, Te estoy hablando de cuadras, hay un asentamiento ya histórico que lleva el nombre de este cantante bailantero Rodrigo Bueno, en donde 700 familias están hacinadas esperando una solución por parte de un Estado que mira para otro lado. Así que hoy nosotros en nuestra portada y por supuesto en los recuadros de todo nuestro semanario vamos a incluir un capítulo para esta cuestión. Estuvimos también en el acto de cierre del Frente Amplio Progresista, pero por supuesto, como no podemos hacer proselitismo, ni mucho menos hacer ninguna mención partidaria, ¿sabes lo que mostramos, Carlos? El color. Fuimos a ver qué había detrás de la gente que va a un acto de cierre de campaña, en este caso en un lugar emblemático, como es el Luna Park. Qué lindo lugar, ¿eh? Qué lindo lugar. Bueno, pero vos sabés que destacábamos algo el otro día hablando, bueno, en otra emisora. ¿Cómo ha cambiado la dinámica de lo que significaban históricamente los cierres de campaña, los actos de cierre de campaña? Yo recuerdo, las tengo muy vivo, muy presente, incluso haber estado en uno de ellos, los actos de cierre de campaña del 83 en la 9 de julio, en donde casi 1 millón de personas en cada uno, tanto radicales como peronistas, se manifestaban a favor de sus candidatos en aquellos finales de octubre de 1983. De ahí para acá, ¿cómo se ha ido minimizando la importancia de los actos de campaña? A punto tal de que hoy los cierres de campaña se hacen en teatros pequeños, en hoteles, en oficinas, casi como conferencias de prensa, donde lo que importa es lo que traslades a través de la pantalla de la televisión, no lo que le puedas decir cara a cara al militante, ¿no? Porque además es esta cuestión de que, vaya a saber por cuántas razones, porque son varias, la política no ha vuelto a enamorar como enamoraba allá por el 83. Ajá. Probablemente hayamos tenido también cierres espectaculares en el 89, en aquella elección de Menem Angelós, ¿te acordás? Ah, claro, por supuesto. Con aquellas recorridas que hizo Menem y que despertaba una fenomenal adhesión popular, pero del 83 al 89, efectivamente, lo que hemos participado activamente de aquellos actos, nos emocionábamos, incluso en el 83, nos pasó hasta generacionalmente, Mauro, yo un par de años más grandes que vos, pero lo que significaba el reencuentro con la democracia, a mí me gustaba ir a todos los cierres de campaña. Exactamente. Y me encontraba con el Monumento Nacional de la Bandera permanentemente repleto de gente que no solamente era de Rosario, sino de distintos lugares. Eso también está diciendo algo sobre cómo los medios de comunicación, las grandes empresas, también nos fueron sacando esa fenomenal pasión de poner el cuerpo allí en donde la historia está pasando. Creo que eso algún día lo vamos a recuperar, que cuando se pase todo esto de lo que significan las redes sociales a través de internet, de los teléfonos y demás, vamos a volver a poner el cuerpo porque es necesario poner el cuerpo, porque es la idea de protagonizar la historia y no ser espectador. Los dos temas ejes de nuestro programa de hoy tienen que ver con esta idea de poner el cuerpo y no ser espectadores. Uno tiene que ver con los jóvenes. Lo que está pasando en Gran Bretaña y lo que está pasando en Chile demuestra una vez más la necesidad de protagonismo, la necesidad de dar testimonio de que existen y de que están en ese lugar para impedir que les sigan avasallando sus derechos de los jóvenes, en este caso en Londres y en Santiago de Chile, donde se están manifestando por derechos elementales, como poder tener acceso a un trabajo, a un nivel de vida que les permita pensar en el futuro. Y una, exactamente, y a la educación gratuita, como en el caso de Chile. Algo elemental, fíjate vos. Fíjate y que es absolutamente elemental. Y un pirulo más, si me dejás, para la tapa que estás haciendo. Lo que pasó en una liga del noroeste profundo de la provincia de Santa Fe, pegadito a Santiago del Estero, en la llamada Liga Ceresina, porque allí está una ciudad muy importante, el departamento 9 de Julio, que es Ceres, en donde pibes de 17 años lo corrieron a trompadas a un árbitro. Esto se vio. Sí, sí, por todos los canales de televisión noticiosos, sí, sí. Claro, algo está diciendo de lo que pasa a la hora de transmitir valores a nuestros pibes, porque después fueron los técnicos también a pelearle al árbitro, es decir, eran como 20 contra 1, que tiene poco que ver con ciertos valores que alguna vez tuvimos los que jugamos al fútbol y que era la idea, en todo caso, uno contra uno, pero no 20 contra uno. No. Totalmente. Tiene nada de guapo, no tiene nada de valiente eso. Totalmente. Y me parece que es una buena postal para hablar de esto, de lo que significa la cancha chica del fútbol y la cancha grande de la realidad. Mm-hmm. No nos vamos a olvidar, por supuesto, del tema jubilaciones, el tema previsional, porque esta semana, con muchísima vergüenza, digo, ¿no?, para todos los que leímos esa información, la ANSES salió a decir que no tiene plata para pagar ni siquiera los juicios que los jubilados le vienen ganando, incluso en las instancias de Corte Suprema de Justicia, para que se le reconozca el pago retroactivo de los haberes negados que le corresponden, de acuerdo al 82% móvil que la ley establece. Y esto realmente pasó desapercibido, pero es una vergüenza, Carlos. Es una vergüenza. Es una vergüenza que un Estado, que un gobierno, vamos a decirlo bien, que un gobierno, administrando los fondos de todos, que se jacta de tener cuentas superavitarias, que no impone las restricciones impositivas a los grandes grupos que siguen ganando fortunas en la Argentina, les diga a los jubilados que ganan 1.500 pesos que no hay plata ni siquiera para pagar las sentencias que la Corte Suprema establece que se les debe. Sí, una verdadera vergüenza, que además se contrasta con la idea de que justamente se había recuperado el fondo de las AFJP para dárselo a los jubilados. Totalmente, totalmente. Nos hicieron creer que ese era el objetivo, ni más ni menos, de la restatización de los fondos previsionales, cuando hace ya 4 años hicieron esta gesta, que uno la valoró, la destacó, la apoyó, y sin embargo, 4 años después todavía estamos esperando siquiera que se les pague los juicios que por Corte Suprema se establece que se les debe. Bueno, Negro, hicimos una etapa larga, parece la etapa de La Nación. es un diario sábana el nuestro, ¿viste? El nuestro es un diario sábana, como acostumbramos nosotros. Te mandamos un abrazo grande y si podemos en un ratito retomamos contacto. Cómo no, un abrazo muy grande para todos ustedes. Chao, Carlitos. Chao. Carlos Del Frade desde Rosario compartiendo con nosotros esta etapa de nuestro semanario, de nuestro Sobre la Hora, de esta semana que viene muy cargado de información. Aquí vamos a estar con Nati Palmeiro. Tenemos un par de vías telefónicas. Por supuesto, si quieren comunicarse con nosotros, pero con los productores que atienden, como para entablar una conversación, viste que está bueno llamar a un lugar y que te den bola, que te presten atención. Ahí te atienden dos galanes de lujo. ¡Uf! Y qué galanes, lo tenemos a Ramiro y lo tenemos a Ariel, que están ahí a full con los teléfonos, 4535-5900. Si quieres dejar un mensaje nada más, pues sos un poco más seco. Sí. De los que dejan mensajes o son tímido, como... O tímido, porque a lo mejor estás ahí escuchando y diciendo, yo prefiero a ver si hablo y me intimida un poquito. Dejo un mensaje corto y... Claro, ahí llamás al 4535-5999. Tenemos un Twitter que es @SLH Radio, si querés dejar mensajes a través de esta vía, y un... ¿Cómo se llama esto? Facebook. Mauro, por favor, pero estás a full con el Twitter, tenés que estar a full con el Facebook. Les tengo que pedir una gauchada, porque me mandaron, ahora te digo, porque me mandaron un coso ese de Facebook, que por una reunión de egresados. ¿Qué es un coso de Facebook? Me dijeron, tomá, te mando el link de la reunión de egresados de muy la bien facultad. Sí. Y cuando abrí me decía Facebook, ponga su clave. Y pues tenés que tener cuenta en Facebook. Ahora te lo mando y me... Dale, ¿sí? Dale. Para los que sí tienen cuenta en Facebook, sí, nos buscan como Sobre la Hora y ahí estamos. ¿Eh? ¿Puedo tener yo cuenta en Facebook? Claro, te la tenés que abrir nada más. Es cuestión de segundos. ¿Vos me la abrís? Yo te la abro. 27 pasan de las 8. Vamos a arrancar con un tangazo dedicado a mi Avellaneda, ¿puede ser? ¿No? No, que la... En el próximo bloque. La puta que te parió, te pedí, lo único que te pedí. Qué bárbaro. Bueno, siempre volvemos a Buenos Aires. Esta ciudad está embrujada sin saber, por el hechizo cautivante de volver. No sé si para bien, no sé si para mal, volver tiene la magia de un ritual. Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser. Me reconozco en la costumbre de volver, a reencontrarme en mí, a valorar después las cosas que perdí, la vida que se fue. Llegué y casi estoy a punto de partir, sintiendo que me voy y no me quiero ir. Doblé la esquina de mí misma para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser. Y estoy pisando tus baldosas, floreciéndome las rosas por volver. Esta ciudad no sé si existe, si es así, o algún poeta la ha inventado para mí. Es como una mujer profética y fatal, pidiendo el sacrificio hasta el final. Pero también tiene otra voz, tiene otra piel, y el gesto abierto de la mesa de café, el sentimiento en flor, la mano fraternal y el rostro del amor en cada umbral. Ya sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así, triste y sentimental. Ya sé que no es casual que un fuelle por los dos nos cante el funeral para decir adiós, decirte adiós a vos. Ya ves, no puede ser si siempre y siempre sos una razón para volver. Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar esa manera melancólica de amar. Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir enfermo de nostalgia, casi a punto de morir. Eladio Blázquez, siempre se vuelve a Buenos Aires. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Con Mauro Federico, Carlos Beltrade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga llamada. 31 minutos pasan de las 8 de la mañana. Pasó el temporal, aunque dicen que va a llover hoy. Igual cuídese, protéjase. Y sobre todo si vive en el conurbano, porque la verdad que la inestabilidad del tiempo te hace pensar que cualquier cosa puede ocurrir si llueve más de dos gotas en algún rincón de Buenos Aires. Pero ahora nos metemos en uno de los temas que decíamos recién, Nati, hablando con Carlos. Sí. Está inexorablemente en la portada de nuestro semanario. La noticia de esta semana en los diarios apareció, en algunos casos perdida, en otros más destacada, pero no tuvo la repercusión que uno hubiese esperado. Pese a la intimación de la Corte, ANSES pagará menos juicios a jubilados, decían los diarios allá por mediados de esta semana que se está terminando. A pesar de la intimación de la Corte Suprema, para que informe lo que pasa con los juicios y el pago de las sentencias a favor de los jubilados, la ANSES difundió que este mes pagará apenas 312 sentencias. Se trata de un 80% menos que lo que se canceló en igual mes del año 2010. Para que ustedes tengan en cuenta, de acuerdo a los datos que suministra la información oficial, en los primeros 6 meses de este año, de este modo, se habrán liquidado 4.067 sentencias, cuando en igual periodo del año pasado se cancelaron 10.197. El argumento que la ANSES da es que no hay recursos para hacer esto. Es más o menos el mismo argumento que dieron, recordarán ustedes, el año pasado, desde el oficialismo, para argumentar las razones por las cuales se vetaba una ley aprobada por el Congreso Nacional que establecía el pago del 82% móvil. Para hablar de este tema hemos convocado a un amigo de la casa, ha sido y es, suele ser habitualmente un columnista involuntario, lo ponemos a la fuerza en ese rol, pero es un abogado previsional que trabaja muchísimo en estos temas y que está ligado también porque asesora en el marco de la Central de los Trabajadores de los Argentinos. Nos referimos al doctor Horacio González. Hola Horacio, ¿qué tal? Mauro Federico te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mauro. Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, a ver, yo no sé, vos trabajás mucho más que nosotros estos temas, pero tenemos muchos oyentes escuchándonos. ¿Qué sensación provoca sentir o ver que desde el gobierno se dice o se argumenta que no hay recursos para pagar esta sentencia? Bueno, se puede hacer distintos enfoques. Desde el punto de vista de los jubilados, evidentemente es una burla a los jubilados porque realmente ellos tienen derecho a cobrar el haber que ha reconocido la Corte en sucesivos fallos desde el 2005 a la fecha, fundamentalmente los fallos Sánchez, Badaro y las actualizaciones correspondientes. Y decir que no hay recursos para pagarles es realmente mentir porque los recursos están. Lo que pasa es que hay un uso discrecional de los recursos para distintos fines que no son específicamente los de pagar las prestaciones previsionales. Cuando se reformó, mejor dicho, cuando se eliminaron las FJP y se pasaron los recursos, fundamentalmente los aportes de los trabajadores al sistema público, y se definió al sistema público como sistema de reparto, la idea central del sistema de reparto es que se debe, con los ingresos del sistema previsional, se deben pagar prioritariamente las prestaciones previsionales. Uh-huh. Esto es lo que no está haciendo en este momento el ANSES. El ANSES utiliza una parte de sus recursos para pagar las prestaciones previsionales, no cumple con las sentencias judiciales, no solo en lo que hace al pago de los retroactivos, sino a reajustar los haberes, que podría ser un paso adelante para que la gente pueda vivir mejor. Ahora, ¿hay un presupuesto que la ANSES tiene establecido de antemano para abonar las sentencias que ya deduce van a tener que pagarse? Bueno, todos los años se fija por la ley de presupuesto una partida para pagar una cantidad de sentencias. Ajá. En los últimos años se venían abonando un poco menos de 20.000 sentencias por año, que responde un poco a lo que vos planteabas, lo que se pagó en el primer semestre del año pasado. Este año no hubo presupuesto nacional aprobado, por claro. Lo tanto se están manejando las partidas del año 2010. Igual no se está utilizando esas partidas porque se está pagando mucho menos que en el 2010. Se pagaron, decías vos, 4.000 sentencias uh-huh. en 6 meses, o sea, ha habido una limitación muy grande del pago de las sentencias judiciales. Y esto genera además una cuestión que hace a los derechos humanos. Las personas fallecen, fallece el jubilado, fallece la pensionada. O sea, en definitiva, el ANSES no le paga a muchísima gente. Bueno, eso te iba a decir. Uno supone que detrás de cada una de estas sentencias hay una historia de vida. Exacto. Historias de vida que muchas veces se truncan antes de ver efectivizado ese reclamo en una sentencia. Bueno, la sentencia firme está, en definitiva, ¿no? En una concreción, en una materialización de lo que esa sentencia dice. Y nadie repara en esto. Yo me imagino, vos estás en contacto mucho más directamente con ellos, pero no son 2 o 3 casos, son cientos de casos en todo el país. Son cientos de miles de casos y cada caso es un caso porque cada persona es un ser humano con una vida recorrida, con una historia, con problemas de salud, con problemas familiares graves y que en definitiva no los va a resolver porque cuando le llega el momento de cobrar, si alguna vez llega a cobrar, está ya en otra etapa de su vida, a lo mejor en la etapa final de su vida donde ya no puede disfrutar de esos ingresos de la misma manera o se ha comprometido con gastos a lo largo de su vida o ha tomado plata prestada, o sea, son innumerables las situaciones, o ha vivido en un hotel o en una pensión porque no podía afrontar un alquiler más alto. Realmente cada situación es de una gravedad extrema y realmente preocupa que no haya desde el gobierno una política para resolver esto. Uh-huh. Esto evidentemente no se puede resolver a través de juicios individuales. Esto se tiene que resolver a través de una política en la cual el Estado diga, bueno, vamos a cumplir con las sentencias judiciales de tal forma, reajustamos inmediatamente los saberes que tienen un atraso muy grande a raíz de no haberse actualizado en su momento y vamos a pagar la deuda de tal manera a todos los jubilados. Y eso no requiere que haya que hacer juicios individuales en cada caso. Realmente hacer juicios individuales es mandar a la persona a que vea su derecho desconocido o dilatado en el cumplimiento en el tiempo. Para el que nos está escuchando y es jubilado y está involucrado en este tema, la cuestión es conocida. Pero para el que no, ¿de qué estamos hablando? ¿El reclamo en qué consiste? ¿Cuál fue la médula de ese reclamo que hoy ya tiene sentencia firme convalidada por la Corte Suprema? Hay dos tipos de situaciones. Los jubilados de las leyes anteriores a 1994, que han tenido dos etapas de atraso muy grandes en sus saberes. Una, la etapa de la convertibilidad, particularmente entre 1991 y 1995, y otra, la etapa de la posconvertibilidad entre el 2002 y el 2006. Uh-huh. En esos dos periodos, prácticamente los saberes estuvieron congelados de la gran mayoría de los jubilados, y ahí hubo un atraso muy grande en las prestaciones previsionales. Hay dos fallos de la Corte que reparan esa situación y que no se están aplicando en su totalidad. El fallo Sánchez, 1991-1995, el fallo Badaro, 2002-2006. Eso involucra que el jubilado que hoy está cobrando, supongamos, 1.000 pesos, con la aplicación de esos dos fallos, estaría cobrando 3.000 pesos. O sea, hay una relación de 3 a 1. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, o el que está cobrando 2.000 tendría que estar cobrando 6.000 pesos. Después vienen los aumentos que dio el gobierno hasta el 2008 por decreto, entre el 2006 y el 2008, y a partir del 2008 por la ley de movilidad. Se señala muchas veces que la ley de movilidad está actualizando razonablemente las prestaciones previsionales conforme la evolución de los salarios. Pero lo que no ha hecho la ley de movilidad, y es lo que planteamos en el 2008, es recuperar el atraso que tenían las prestaciones previsionales. Entonces, el punto de partida es de muy abajo. Y el otro problema grave se presentó con los saberes, con la liquidación de las jubilaciones de la ley 24.241, que es la ley que creó la CFJP, que luego también fueron eliminadas en el 2008. Claro. El cálculo de la haber inicial y la movilidad que aplicó el ANSES a estas prestaciones previsionales tampoco contempla la actualización de las remuneraciones, o sea, los sueldos que tenía la persona al momento de liquidar el haber inicial. Entonces, ahí hay un punto ya de conflicto que en este momento está en la justicia y luego la movilidad posterior. A eso se suma que muchas remuneraciones o salarios fueron no remunerativos a lo largo de las últimas dos décadas en la Argentina. Y eso también perjudica al jubilado porque en principio el ANSES no toma en cuenta, porque no se informan, los salarios no remunerativos sobre los cuales no se hicieron aportes. O sea que el porcentaje de aporte se toma sobre la base del salario reconocido y no sobre el no remunerativo. Exacto, pero en la actualidad hay fallos muy importantes de la Corte que dicen que todo rubro o todo salario, aunque no se haya hecho en aportes, normal y habitual, o sea que se pagaban normal y habitualmente, son salarios y deben tomarse en cuenta para el cálculo de las jubilaciones. Uh-huh. Lo mismo para las indemnizaciones, etcétera. Pero en particular en este tema que estamos hablando, para el cálculo de la jubilación. Y eso también está incidiendo. Yo sé que esto que te voy a preguntar no es estrictamente tu tema porque está más en el terreno de lo político, pero hay una ley que estableció el año pasado el pago del 82% móvil. Luego fue vetada. ¿Ese veto lo que hace es eliminarla a la ley de plano o en el caso de que el día de mañana haya un cambio de gobierno puede existir una decisión política en contrario que restablezca la vigencia de esa legislación? Bueno, son dos situaciones. La ley vetada podía haber sido insistida por el Congreso, pero para eso se necesitaban 2/3 de los miembros de cada Cámara. Eso evidentemente no se pudo lograr. Por lo tanto, hay que insistir con otro tipo de leyes, y eso no implica que en el futuro no se pueda hacer. Desde mi punto de vista, en la Argentina hay que discutir una ley previsional nueva, que deje sin efecto toda la legislación que viene de los 90 y sobrevive hasta la actualidad, y fije parámetros claros para todas las jubilaciones, para todos los jubilados, nacionales, provinciales, municipales. Tenemos que ir a una uniformidad en la legislación, de tal manera que todos los jubilados tengan una movilidad cierta, por ejemplo, del 82%, o que respete una proporción entre la jubilación y el salario. Esto hoy no se hace así y tenemos una desigualdad muy grande en el país. Tenemos jubilados que cobran el 82%, jubilados que cobran el 40%, el 30%, jubilados que cobran conforme a determinados fallos judiciales y otros que no han hecho juicio. Y eso depende de cada situación, en la nación y en las provincias. Me parece que es una fragmentación y no hay una política nacional y provincial coordinada en materia previsional. Se da la situación insólita que el ANSES está financiando cajas provinciales para que puedan pagar el 82%, mientras que el ANSES no lo paga, e incluso, como decías vos, el Poder Ejecutivo vetó la ley que por lo menos establecía un 82% para el mínimo jubilatorio. Qué curioso y qué contradictorio a la vez, porque es cierto, no vamos a mencionar porque no se puede en veda electoral, pero hubo candidatos que hicieron campaña diciendo que en sus provincias se paga el 82%. Exacto. Y a lo mejor el ANSES Nacional está financiando eso y no está reconociendo ese mismo derecho a todos los jubilados, ¿no? Exacto. Nosotros lo que estamos planteando es que debe extenderse el 82% a todos los jubilados, que todos los jubilados nacionales y provinciales cobren el 82%. Es invertir la política que fue de los 90, cuando se transfirieron las cajas o muchas cajas de previsión provinciales de las provincias a la Nación. El objetivo era bajar los saberes previsionales, llevarlos al mínimo como es en la actualidad. Nuestro objetivo es refinanciar el sistema previsional, darle fortaleza, utilizar sus recursos para los fines previsionales, para todo lo que tenga que ver con prestaciones previsionales, y derivar todo lo que son políticas sociales que se pueden desarrollar y hay que desarrollarles a través de fuentes de financiamiento impositivo, no a través de aportes y contribuciones de los trabajadores. Como de costumbre, muchas gracias, Horacio, ha sido muy claro. Bueno, les agradezco a ustedes y mucha suerte. Un abrazo grande. Es Horacio González, era Horacio González, abogado especialista en temas previsionales, que trabaja en la Asociación de Trabajadores del Estado, trabaja en la CTA, refiriéndose a un tema, a ver, histórico, endémico, esos temas que como los dolores de cabeza están permanentemente, y van y vuelven, pero nunca terminan de instalarse de un modo resolutivo para que desde las políticas públicas se ejerza una verdadera definición en torno a una cuestión tan vital como es el derecho a los jubilados a cobrar un haber digno. Y como contaba Horacio, muchos de estos jubilados que encontraron en la vía judicial la única forma de encontrar, de hallar ese reconocimiento, de ser reconocidos por el Estado en este derecho inalienable, terminan muriéndose antes de ver coronado justamente la concreción de esa cuestión, de ese derecho tan importante como es cobrar una jubilación que les permita vivir con dignidad. 4535-5900 es el teléfono de los oyentes. Hay un contestador automático, es el 4535-5999. Somos Sobre la Hora y hoy vamos hasta las 11. Por delante y da vueltas por la casa, estorbando en todas partes. Se anuda al fin la corbata en tiempos tan elegante, lo mismito que un pincel. El viejo se echa a la calle con el pan debajo el brazo, visita todos los bares, tomas ponnos unos tintos, que invito a las amistades. A voces arregla el mundo y a voces aunque se pase, pontifica de los toros, de la lira y del cante. Si las cosas, ya le digo, soplaran con otros aires, y aquella maldita guerra como acabó no acabase, ni aquí estaría yo ahora, ni usted. Y lo más probable es que la tortilla misma, la vuelta, tendría que darse. Y suspira con nostalgia de aquel que todo lo sabe, y una mirada a esa niña que la edad no mata el hambre. Hoy es día 28 y la pensión viene tarde. A los viejos ya le digo, lo bailado no nos quita nadie. Con un vinito en el cuerpo, el viejo a su casa se abre. Ella lo espera en la puerta, menudo cuerpo me traes. Comen los dos en silencio, de vez en cuando una frase rompe las cuatro paredes. Decías algo, me hablaste. Son tantos años de oírse que no saben escucharse. Sabes algo de los chicos, el mayor llamó ayer tarde. Pasan el tiempo en silencio, después de comer no salen. Luego cenan y ven tele. un ratito y acostarse. Si las cosas es verdad, soplaran con otros aires. Y la sombra del olvido con el tiempo no arrastrase. Recuerdos que en este otoño dejan huérfano el paisaje. Otro gallo cantaría, quizá no sería tan tarde. Y suspira con nostalgia de aquel que todo lo sabe. Y una mirada a esa niña que la edad no mata el hambre. Hoy es día 28 y la pensión viene tarde. A los viejos ya le digo, lo bailado no nos quita nadie. Los gallegos se van a tener que preocupar por estos temas también, ¿eh? Que están en el primer mundo, que estaban el vals de los jubilados, en este caso, por un gallego, Ismael Serrano. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Trae una copla, recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer. Hasta acá me arrastré. 49 pasan de las 8 de la mañana. Hermosa canción de la Bersuit, la que elegiste, Para muy ponerle linda. Un poco de color. Muy emocionante. A este informe que preparaste para los oyentes de Sobre la Hora. Se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Bueno, esta semana tuvimos la experiencia de escuchar mucho el tema de la falta de gendarmes. Déjame que te corrija, son prefectos, no gendarmes. La gendarmería, la prefectura naval es la que tiene injerencia en la seguridad de Puerto Madero. Bueno, exactamente. Igualmente los vecinos de esa zona reclaman por la inseguridad que están viviendo en este momento. Más que nada, lo que yo escuché mucho fue el tema de que roban en restaurantes las mesas, las sillas, que las tienen que atar con cadenas. Obviamente eso es peligroso, no está bien que pase, y menos en una zona como Puerto Madero, pero decidimos hacer un mini mapa de inseguridad. No nos tuvimos que ir muy lejos, solamente 3 cuadras, vos lo adelantaste hace un rato. Pero cuando hablas de qué inseguridad me hablas. Yo te estoy hablando de inseguridad tomado como concepto, pero amplio. Ajá. Inseguridad no es solamente que te roben una silla. Inseguridad es que un nene se muera de hambre. Inseguridad es que un policía haga mal su trabajo y que accidentalmente le caiga un tiro en la cabeza de alguien. Noté que remarcaste el accidentalmente como si lo hubieras entrecomillado. Exactamente, con ironía, por supuesto. Inseguridad es tener miedo, la inseguridad es violencia, inseguridad es no tener dónde vivir. O como vos decís, que se te inunde una casa a 10 metros de capital. Pero volviendo, a 3 cuadras solamente de Puerto Madero se encuentra la Villa Rodrigo Bueno. Es una villa obviamente muy precaria, viven 750 familias ahí. El gobierno de la ciudad lo considera asentamiento, obviamente le dan la espalda. Allí no tienen desagüe, muchas familias comparten vivienda y no tienen gas, sino que usan garrafas. Esto, un barrio olvidado, también es inseguridad. Aparte estamos viviendo distintas tomas de terrenos. Una que recordamos todos. Es en la ciudad de Buenos Aires mismo, ¿no? No hace falta irse a Jujuy para hablar Es que justamente en Villa Soldati, ¿recordás? El diciembre, parque indoamericano, en diciembre del año pasado. 3 muertos. Sí. Allí hay 13.333 ciudadanos hoy en situación de vulnerabilidad. ¿Cuántos? 13.333. Censados por el propio gobierno, sí. ¿Se acuerdan que hicieron un censo? Sí. 13.000 personas. Wow. En diciembre de 2010, estas familias decidieron tomar el parque indoamericano para escuchar, para que la gente escuche sus pedidos. Uh-huh. ¿Qué pasó? La policía salió a reprimir. Es un modus operandi que se repite. Uh-huh. Y eso también es inseguridad. Y siguiendo el punto de partida, que fue Capital Federal, más que nada en Puerto Madero, te cuento que la mitad, porque esta cifra la verdad que es terrible, la mitad de los habitantes son pobres. ¿En dónde? En Capital Federal. ¿La mitad de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires son pobres? Y a uno de cada cuatro habitantes no le alcanza el dinero para poder sobrevivir o para poder comer. Y esto obviamente también es inseguridad. A mí, del informe que vos me acercaste para que yo leyera antes de presentárselo a los oyentes, me impactó la cifra de los niveles de ocupación que tiene Puerto Madero, a nivel inmobiliario me refiero. Es decir, uno que recorre Puerto Madero como turista, casi les diría, porque a pesar de ser porteño, Puerto Madero claramente parece una ciudad dentro de la ciudad. Sí. Ve esos fastuosos edificios que seguramente tienen costosísimos o altísimos niveles de mantenimiento, y se imagina cuánta gente vivirá acá. Solamente el 28% de las viviendas están ocupadas. En Puerto Madero. En Puerto Madero. Viven 4.720 personas, solamente. El resto de los departamentos, de los edificios, tienen dueño, por supuesto. No están ocupados, o lo que pasa es que son de uso temporario, viste que se usa mucho esto de alquilar por un tiempo determinado a extranjeros que vienen a visitar acá la ciudad. A ver, déjame hacer una cuenta rápida. ¿Cuántos habitantes tiene Puerto Madero? Que están viviendo ahora 4.720. Y tiene actualmente, y la queja era por esto, tiene 1.000 prefectos. Sí. 1.000 prefectos. Es decir, que si no me fallan los cálculos, hay un prefecto cada menos de 5 habitantes. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Se lo van a reducir a 500, porque la prefectura requiere de efectivos para ir a, supuestamente, brindar seguridad a otras zonas de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que va a haber, en este peor escenario que los habitantes de Puerto Madero te están presentando, un prefecto cada 9 habitantes. Y aparte no te olvides que es un dato de color este que te voy a dar. Perdóname, ¿te puedes llevar el nene? ¿Te puedes llevar el nene a la guardería, al colegio? Y sí, obvio. Bueno, al colegio, no hay colegio en Puerto Madero. No hay colegio, no hay hospital. No. No hay guarderías. No pareciera importarles eso. No, pero hay unos restaurantes divinos. Sí. Es el centro de poder en este momento, más importante y de mayor atracción, y seguramente el lugar de inversión inmobiliaria más cotizado. Lo que quería remarcar es que cada edificio de Puerto Madero tiene su seguridad privada, las 24 horas del día. Uh-huh. Bueno, un tema que nosotros no queríamos evitar. Hablar sobre la supuesta inseguridad de la que hablan los medios, reinstalándolo a partir de contarles que la inseguridad es mucho más que te puedan robar la cartera o que te afanen una silla de un boliche. La inseguridad tiene que ver, como decía Natalia, con la imposibilidad de darle de comer a tu pibe, de que se muera una persona en cualquiera de sus edades por razones que puedan evitarse, de que un jubilado no tenga para ir al supermercado y comprar lo mínimo indispensable que necesita para vivir. Eso también es inseguridad. Y generalmente de eso, en la Argentina, no se habla. Y me hizo caer, hasta acá me arrastré, nuestra bandera flameaba, en medio del temporal, del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia. Y no me saqué el anillo, ni el cielo la cruz del sur, ni mi titular de grillos. linda canción, bien. Hermosa. Qué linda canción. Un cachito más. Quédate en casa. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Apretando los dientes. Dos minutos para las 9. 4-5-3-5-5-9-0-0. ¿Viste cómo te dicen las máquinas de teléfono cuando llamás para hacer un reclamo? Te dice 4-5-3-5-5-9-0-0. Es nuestro teléfono de oyentes, contestan ahí Ariel o Rama. 4535-5999, nuestro contestador automático. Están llamando muchos oyentes y en un ratito Natalia va a comenzar a repasar el contenido de los mensajes. Pensaba mensajes, ¿no? Y pensaba en esto de cómo desde el poder se intenta controlar todo lo que sea o todo lo que relativamente les ponga en riesgo la consolidación de lo que los hace poderosos, que es, entre otras cosas, que no nos juntemos para debatir, para discutir lo que nos pasa, que no pretendamos proponer salidas alternativas a una crisis a la que ellos no parecen encontrarle ninguna salida. Y pensaba en lo que está ocurriendo en Londres a propósito de esta situación generada por las protestas sociales que han estallado en la capital del Imperio Británico. Y lo digo sin ningún tipo de eufemismo, Imperio Británico, porque más allá de que ha quedado reducido a la mínima expresión todo lo que tiene que ver con el famoso Commonwealth y aquellas colonias británicas, hoy sigue siendo Gran Bretaña todavía una potencia con niveles de dominación casi imperialistas. Y además los imperialismos no ceden nunca, siempre quieren mantener su poder. Pero otro de los lugares en donde ha habido un protagonismo muy, muy, muy fuerte por parte de los jóvenes y por parte de todo lo relacionado con aquellos que están reclamando por sus derechos es en Chile. Ustedes habrán visto a lo largo de toda esta última semana cómo las calles de Santiago se poblaron de pibes y de pibas, decimos nosotros, ¿no? De chicos, de chicas, de adolescentes, que están reclamando derechos tan esenciales y tan básicos como, por ejemplo, el derecho a una educación pública y gratuita. En el medio hay que escuchar cosas como las que ha dicho el presidente de Chile en estas últimas jornadas refiriéndose al tema de la gratuidad y con un eufemismo planteando y alguien tiene que pagar siempre. El problema es que ese alguien tiene que pagar probablemente esté ligado a una decisión política que involucra que siempre termina siendo el menos beneficiado quien debe pagar por su propia educación. Para hablar de este tema, hemos convocado a un dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, una de las más emblemáticas y representativas universidades del país hermano. Se llama Pedro Glatz y es vicepresidente de la organización. Hola Pedro, ¿cómo te va? Mauro Federico te saluda. Hola Mauro, buenos días, muchas gracias por la invitación y por estar pendientes del movimiento estudiantil acá en Chile. No, por supuesto, para nosotros no solo es una obligación como periodistas, sino que también uno como militante de causas de estas que consideramos justas no puede menos que sentirse identificado con este reclamo, que para nosotros parece a veces medio antediluviano, ¿no? Nosotros tenemos gratuidad de la universidad desde la década del 40, desde hace más de 60, 70 años, y que exista un país como Chile, con tantos niveles, por lo menos mostrados ante el público, como de desarrollo, que todavía se encuentra en esta situación, resulta casi paradojal, ¿no? Sí, precisamente esa palabra tenía en la mente, hablar de que es muy paradójico que salimos siempre con las mejores notas en los rankings internacionales, en todo ámbito de cosas, pero que es muy interesante que como movimiento estudiantil estamos logrando desmitificar una realidad que en muchos casos no es efectiva. Chile, obviamente, tal como, bueno, yo creo que es la conciencia que ha movido a esta ciudadanía en pos del movimiento estudiantil, es una de las sociedades más desiguales del mundo, más allá de que sea una sociedad que se ha enriquecido mucho en el último tiempo. Nuestro ingreso per cápita promedio es bastante alto, pero si uno hila bien fino, se da cuenta de que esa riqueza se distribuye de una manera muy mala, y ahí es donde la educación cumple un rol fundamental. Tal como tú dices, nosotros estamos luchando por cosas que cuando cualquier persona de fuera de Chile nos pregunta, la verdad es que le parecen bastante básicas. Uh-huh. Algo que avance hacia destruir la privatización enorme que existe en nuestro sistema, única en el mundo, y que ha tenido, nos ha llevado a tener la deshonra de ser el segundo sistema educativo más segregado del mundo. ¿Cuántos años tenés vos, Pedro? 23. ¿Y qué estás estudiando actualmente? Yo estudio Derecho. Derecho. ¿Qué costo tiene para vos, para tu familia o para cualquier familia chilena que una persona de tus características quiera estudiar Derecho en la universidad en la que estás, en la Católica, por ejemplo? Bueno, el arancel de mi universidad cuesta algo así como $950 mensuales. Ah, pa. Algo así, sí. Y estamos hablando de una carrera que a vos te va a insumir qué cantidad de años aproximadamente, hecha en buenos, digamos, en términos más o menos regulares. 5 años, algo así, más o menos. 5 años. Sí, y lo que sucede también mucho es que las mejores universidades están en 2 o 3 ciudades, en este caso en Santiago, Valparaíso, Concepción principalmente. Y mucha gente de regiones tiene que también moverse, lo que obviamente incide en más gastos, y las ayudas estudiantiles por parte del Estado se centran principalmente en sistemas de créditos, que son muy con tasas muy altas, aquí en Chile de orden del 6%, lo que lleva a que en muchas carreras los estudiantes terminan pagando hasta 2 veces sus carreras en montos siderales. O sea, estamos hablando de 60.000, $70.000 de deuda. Cuando uno sale de la universidad, supuestamente con un sueño del futuro, pero se lleva una mochila de esa enorme cantidad de dinero que tiene que empezar a pagar rápidamente. Sí, bueno, es increíble. Yo hacía una cuenta. Claro, vos mencionás esto y le ponés los intereses propios del negocio financiero. Si vos tenés la plata, son 40, $50.000 mínimo que te cuesta financiar una carrera, que le cuesta a tu familia o a vos, si es que te haces cargo de tus propios gastos, financiar una carrera como la de Derecho. A ver, cuando Piñera habla sobre esto de que, bueno, alguien tiene que pagar, ¿no? Es decir, finalmente nada es gratis en la vida, dice Piñera. Todos sabemos que alguien tiene que pagar. Uno piensa, ¿por qué si alguien tiene que ser el depositario de ese conocimiento que con su esfuerzo, o su familia, ¿no?, que con su esfuerzo termina financiando una educación que después va a ser aprovechada? Porque uno imagina, no sé cuál será tu idea, pero uno imagina que la mayor parte de los que se reciben en Chile se quedan trabajando en Chile también, ¿no? Sí, de todas maneras. Y lo que ocurre ahí también es que estamos viendo la ceguera ideológica de un sector político que es precisamente el que instauró este sistema educacional, y no solo educacional, sino institucional, político y económico, porque mucha de la gente que actualmente está en ministerio, en el parlamento, con la mayoría del gobierno, son personas que trabajaron en la dictadura y que tienen metido en su ADN ideológico un Estado muy pequeño, una absoluta apatía y rechazo enorme a la posibilidad de hacer una reforma tributaria, que es lo que nosotros estamos también en cierta medida instalando. No es una demanda central, pero cuando nosotros hablamos de que queremos avanzar hacia la gratuidad en el mediano plazo, queremos también aumentar el aporte a las universidades como a las instituciones mismas y también a los colegios, la verdad es que nosotros planteamos, hagamos una reforma tributaria. Chile es uno de los países que menos tributan las empresas y mucho las personas, y la recaudación es muy baja. Nosotros decimos, empecemos a modificar la carga tributaria y con eso obviamente paguemos este enorme gasto que va a significar para el Estado dar educación gratuita, porque efectivamente nosotros no estamos exigiendo algo irresponsable o que se dé de la noche a la mañana, pero sí que demos un punto de inflexión en un sistema absolutamente privatizado, absolutamente desigual e injusto, y que no solamente lo decimos nosotros, sino que lo dicen los expertos educacionales de todas las áreas políticas acá en Chile. O sea, es una petición bastante común y el gobierno se ha cerrado a discutir los nudos ideológicos del sistema. Más regulación en las universidades privadas, que hoy en día tienen más del 70% de la matrícula, en más del 70% de los estudiantes acuden a instituciones privadas. Claro, bueno, pues ahí pensaba, vos recién mencionaste colateralmente, pero me interesa volver sobre esto del negocio, ¿no? Uh-huh. Tanto el ministro de Educación, Joaquín Lavín, como el secretario, hay también otro funcionario muy cercano a Piñera, son gente que entiende bastante del negocio de la educación, porque en el medio, como vos mencionaste recién, muchas familias que no tienen el recurso para poder pagar la carrera de sus hijos, lo que hacen es contraer créditos, uh-huh, y esos créditos que son muy pesados generalmente suelen ser parte de la ganancia de un negocio que está vinculado con la universidad. O sea, es como un circuito vicioso, ¿no? Sí, es terrible la situación realmente, porque lo que ocurre es que existe una absoluta desregulación para crear instituciones de educación privada, tanto técnica como universitaria. Y como te digo, esto representa el 70% de la matrícula, porque lo que se ha hecho es a mucha gente que tal vez ni siquiera existe en Chile un sistema de admisión vía una prueba estandarizada que se llama la PSU. Y las personas que tienen buenos puntajes en esa prueba logran ingresar a las instituciones de mayor calidad. Y normalmente esos son obviamente los alumnos que vienen de los colegios más caros de Chile, que son los alumnos que tienen más dinero para pagar colegios particulares pagados y que después logran ingresar a las mejores instituciones, que son las públicas, o las que tienen algún rol público, que son privadas, pero que tienen un cierto rol público subsidiado por el Estado. Y el problema es que en los últimos años se ha masificado enormemente el ingreso a la educación superior por parte de los sectores más desacomodados, más pobres de nuestra sociedad. Pero ello se ha hecho principalmente a partir de estos sistemas de crédito subsidiados por el Estado en instituciones de muy mala calidad y que en muchos casos son finalmente un negocio. Claro, qué interesante. ¿En qué estado de tu carrera te encontrás? Yo estoy en este momento, bueno, por mis labores de dirigente estoy haciendo muy pocos ramos, me queda solamente un semestre, el próximo año lo haré. Un semestre te queda aproximadamente. Sí. ¿Y sos dirigente estudiantil electo por qué periodo? ¿Hasta qué época vas a estar como dirigente estudiantil? Nosotros nos elegimos toda la directiva, somos 6 personas y duramos desde noviembre del año pasado hasta noviembre de este. ¿Qué tienen previsto, Pedro, para las próximas jornadas? Me refiero en materia de protestas o de reuniones. Sí, bueno, nosotros el día jueves ya tenemos convocada una nueva marcha. Ha sido súper interesante este año lo que hemos logrado en términos de manifestaciones callejeras, porque en Chile hace mucho tiempo que no salía tanta gente a la calle. Hemos logrado convocatorias de más de 100, 150, incluso 200.000 personas en la calle en Santiago. Ni hablar de todo lo que hemos logrado en las otras ciudades de Chile. Y por lo mismo hemos sido capaces de mandar un mensaje fuerte a la ciudadanía, que a veces es un poco apática con respecto a estos temas. Hay mucho estudio en este momento sociológico o columnas de opinión que hablan de un nuevo despertar de la sociedad chilena después del letargo post-dictadura. Y en ese sentido nosotros queremos mantenernos movilizados y seguir presionando al gobierno, porque efectivamente hay puntos centrales de nuestra demanda a los cuales ellos no están cediendo. Uh-huh. Y al final la ciudadanía sigue apoyándonos de manera abrumadora. La semana pasada salió la última encuesta de un centro de estudios muy reputado que cifra en un 26% el apoyo al presidente Piñera, el más bajo desde la vuelta de la democracia del 90 en Chile, y que también, un dato no menor, el 80% de la ciudadanía en Chile está en contra de la existencia de fines de lucro en la educación, que en Chile existe tanto en las universidades de manera ilegal a través de este sistema que te contaba, avalado por el Estado con créditos, y también en la educación escolar, primaria y secundaria, donde el lucro está permitido con fondos fiscales. Así que creemos que tenemos que seguir movilizándonos, porque vamos a lograr, y tenemos la fe de los dirigentes estudiantiles y el movimiento en su conjunto, de que vamos a lograr las transformaciones estructurales que necesitamos. Pedro Glatz, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, muchísimas gracias por este contacto, por este diálogo aquí con nuestro programa desde Radio Espléndida, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Mauro, por la invitación, por la conversación, y ojalá se mantengan pendientes, porque esperamos lograr transformaciones estructurales en nuestro país. Toda nuestra solidaridad y un abrazo grande desde la Argentina. Muchas gracias. Chao, mi viejo. Era Pedro Glatz, un dirigente estudiantil chileno que parece que tiene las cosas claras. No está haciendo ni más ni menos que pedir, que reclamar y que organizar a sus compañeros en torno a un reclamo tan esencial como el de contar con una educación pública y gratuita. 4535-5900 y 011-4535-5999. Como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender, ya no sé bien qué decir. ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción que alguna vez fue hambre. Estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a querer. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Si esta armonía te ayudara a creer, yo sería tan feliz en el mundo que moriría arrodillado a tus pies. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Cerca de la revolución, Carlos Alberto García Moreno. Con frío o con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. Apretando los dientes. Charlie se llama así, ¿no? ¿Qué le llama? No, me causó gracia que lo haya presentado con tanto nombre cuando uno lo conoce por dos. No. Charlie García. Bueno, su apellido completo es García Moreno y su nombre completo es Carlos Alberto. Está perfecto, está perfecto. ¿Por qué en todo caso? Igual veo que hoy en día la gente no se presenta ya por el nombre completo. ¿Ah, no? No sé por qué pasa eso. Yo tengo, vos sabés que ciertos, a ver por qué, a ver, déjame seguir tu lógica de razonamiento. ¿Cómo que no se presenta por el nombre completo? Bueno, no se presenta o no se llama. Hay muchas palabras que reemplazan el nombre original. No la voy a decir ahora porque hay una puteada que es muy argentina, que en realidad es tomada como una puteada cariñosa. Sí. El tan conocido Bolú. Bolú. Epa, Ah, el boludo no es una puta. Puteada, ya está, puteada de la puta madre que te parió. No, no, Mauro, yo estoy tratando de no decirlo y vos lo decís así. Boludo, culiao. Son todas, claro, son todas maneras de referirse al. Ay, boludo. Che, boludo. A mí me parece desagradable igual. Sí, a mí, boludo, mi mamá cuando me escucha hablar por teléfono o cuando escucha que hay alguien en mi casa y me dicen así, porque viste que es. Que se dice ahora todo el tiempo, boluda. Che, boludo, no sabes lo que me pasó. Sí. Mi mamá siempre me dice, ¿para qué corno estuve pensando tu nombre tanto tiempo? Y te dicen así, todos se llaman igual. Y tiene razón, ¿eh? ¿Usted se llama cómo? Natalia Grisel Palmeiro. Muy bien. Si usted me pregunta a mí cómo me llamo, yo tengo que decirle que yo me llamo Mauro Federico y tengo un segundo apellido, que en realidad no lo tengo en el documento, pero me pertenece porque mi madre se llama de esa forma, Jorge. Claro, no tiene apellido, el señor tiene apellido. Carezco de apellido. Hay gente que tiene muchísimo y lo utiliza poco y yo no tengo nada. ¿No? ¿Y nunca pensaste en ponerte un apellido artístico? Sí, en realidad. Mauro López, ponele. No. Mauro me Pérez. Me parece una pelotilla total. Primero porque no soy artista, pero segundo, y si lo fuera, me parece que está bien. Mauro Federico. Mauro Federico Jorge. Ah, sí. Abajo, ya el hombre sin apellido. Pero o sea, está bueno. Aparte, acabas de decir algo muy original. Desde Jardín Infante que no me decían algo. El hombre sin apellido. Tómatela, Palmeri. Y vos que tenés ese segundo nombre, tanguero, que no dice nada. Justamente por ese tango. Justamente. Justamente sí. Por Grisel. Bueno, hablando de Roma y de tangos, ¿nuestros oyentes qué dicen? Nuestros oyentes se comunican mucho. Nos llaman al 4535-5900 para hablar con alguno de nuestros productores, que puede ser Rama o Ariel. Yo les explico una cosa. Si ustedes son mujeres, no importa la edad. Rama y Ariel miden 1,90 aproximadamente, tienen cuerpos apolíneos. ¿Qué? ¿Cuerpos qué? Apolíneos. De Apolo viene apolíneo. Sobre todo Ariel, que tiene unos abdominales. Usted puede frotar sus calzones en los abdominales de Ariel como si fuera una tabla de lavar. Igual te digo una cosa. Con un poco de jabón federal ahí en el calzón, se lo frota en el abdominal de Ariel y es como si le diera con la tabla. No, igual te digo una cosa. Ariel es el típico hombre que una mujer quiere tener al lado porque se siente completamente protegida. Desespera. Rama es muy grande. Es un poco más díscolo, es un poco así más. Tiene una onda más así, pero te va a gustar también Rama, porque tiene. Tiene una mirada poética de la vida. Hay un oyente, que no voy a decir el nombre porque tengo códigos, pero que está enamorada de Ramiro. De Rama, bueno. Sí. Entonces, podés llamar y hablar con ellos, intentar seducirlos. Son impertérritos ellos. No van a aceptar ninguna oferta que no supere la docena de alfajor. Por una docena de alfajores se llevan a cualquiera de todos, impresentable. De chocolate, sí. Si no, no. Con dulce de leche. Y si no, tenés una fría máquina que también te puede atender. Claro, que te comunicás al 4535-5999 para los tímidos. Igualmente, nosotros no desalentamos esta vía en general, por eso mucha bola no le dan al contestador y prefieren el Twitter. ¿Qué es el Twitter? Ah, mirá vos, me hace enseña con el Twitter. Claro, Mauro. La tecnología, que hay dos mensajes, hay dos personas que se comunicaron con nosotros a la central de oyentes. Nunca se dice hay dos mensajes porque queda berreta. No, hay dos que podemos pasar. Bueno, arranquemos con los leídos. Dale, llamó Mario de Barracas. Este gobierno que deje de prestar plata del ANSES a las grandes empresas como General Motors y de esta manera nos van a poder pagar a los jubilados. Este gobierno no respeta la ley. Bueno, vos te acordás a qué se refiere el oyente, tiene que ver con la ayuda financiera que desde el gobierno se le dio a los grupos económicos muy importantes, sobre todo en la crisis de 2008 ocurrió esto, que utilizó fondos del ANSES para asistir financieramente a grupos empresariales que a los que no tienen ninguna obligación de asistir. Pero claro, ¿la lectura cuál era? Bueno, si quiebran o si entran en crisis estos grupos económicos que tienen empresas importantes en la Argentina, corremos el riesgo de que haya cierre de fábricas, que haya trabajadores que se queden sin empleo. Y bueno, toda esta teoría les permitió justificar algo que era injustificable, utilizar fondos previsionales para otra cosa que no sea devolverle el legítimo derecho a los jubilados a cobrar una, en este caso, haber digno. Jorge, también de Barracas, se presentaron amparos judiciales ante el cierre dispuesto por Macri del servicio gratuito de zooterapia del Parque Roca, que se prestaba desde hace 17 años por falta de presupuesto. ¿Qué hicieron? ¿Lo cerraron al servicio? Claro, se presentaron amparos en realidad, sí. Porque hay un cierre del servicio de zooterapia. Claro. Bueno, nuestro oyente... Un servicio que era gratuito. Sí. Y un servicio importante por la zootterapia, ayuda mucho a los chicos que tienen algún tipo de discapacidad. Totalmente, totalmente. Bueno, che, pongamos atención en estas cuestiones, ¿eh? Y si hay que hacer un informe con la gente que estaba trabajando ahí, anotémoslo, porque sí. Si es como dice nuestro oyente, que habitualmente suele tener muy buena información sobre las actividades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y una mirada crítica interesante sobre la política porteña, me gustaría que hiciéramos un informe al respecto. Javier de Mataderos, el gran problema que tienen las diversas sociedades con sus dirigentes es que los políticos no tienen en cuenta al ciudadano, están más pendientes de su bolsillo que de los problemas de la gente. Sí, es cierto. Noticia para Mauro, sí, agrega, sí. En Fiorito asfaltaron el arroyo El Rey. Qué lindo cuando te asfaltan un arroyo, ¿eh? En vez de... Bueno, a ver, los entubamientos de los arroyos ha sido la solución arquitectónica, pluviométrica, que encontraron los ingenieros hidráulicos para resolver aquello que nos ocurría a los que vivíamos en zonas más alejadas de los centros urbanos, pero también en los centros urbanos, porque a ver, no nos olvidemos, acá por la Juan B. Justo hasta la década del 60 corría el arroyo Maldonado, después se entubó el arroyo Maldonado y se transformó en un túnel subterráneo que lo que hace es derramar agua cada vez que llueve hacia afuera e inundar buena parte de la zona de Palermo y aledaños. Pero bueno, ahora se hizo una obra hidráulica muy importante que en realidad se terminó de presentar y de inaugurar en las últimas semanas, pero que tenía relación con un reclamo histórico y con una obra comenzada hace muchos años acerca de un canal aliviador. Cuando vos entubás un arroyo, lo que haces no es resolver el problema de fondo, sino tapar. Vos tapás el problema. Lo que tenés que hacer en este caso es ver cómo producís un efecto positivo y que ese ocultamiento del foco infeccioso, que representa un arroyo contaminado muchas veces, sin el debido cuidado, ¿cómo haces para que eso no termine siendo una bomba de tiempo cada vez que llueve? En Avellaneda suele pasar mucho eso. Históricamente ocurría con el arroyo Sarandí. Yo recuerdo el arroyo Sarandí, que hoy, si ustedes van al shopping que hay ubicado en donde estaba el autoservicio Auchan, y ahora hay un Carrefour, creo. Un Walmart ahí. Sí. Ese famoso Auchan, lo conocemos todo como el centro comercial Auchan, pero ya no es más el Auchan. Ahí vos cruzás un arroyo antes de llegar. Ese es el arroyo Sarandí. El arroyo Sarandí a esa altura no está entubado. Pero arroyo arriba, cuando vos vas pasando, en este caso, a la altura de la avenida Mitre, ya ingresa en un tubo y se mete en las entrañas de la ciudad hacia donde nace. Vaya a saber dónde carajo uno nace el arroyo Sarandí. Pero ahí es donde empieza a desaguar. Cuando está entubado durante muchísimos años, cuando había una sudestada, y todavía sigue pasando hoy, el arroyo emergía de ese tubo bajo tierra y te inundaba todo. Y sigue pasando eso hoy, en Avellaneda. Te inunda todo. Y de hecho, cuando vos comprabas una propiedad o tenías que alquilar, qué sé yo, te decía, ¿dónde está? ¿Cerca del arroyo? Por eso es barata, te decía. Porque todo aquello que circundaba la zona aledaña al arroyo Sarandí tenía siempre el problema de la inundación o del olor. Porque son aguas pútridas, contaminadas, que utilizan las industrias para volcar sus desechos, sin ningún control. ¿Te das cuenta de lo que es el conurbano? No estamos hablando del conurbano. Ese es el conurbano. Ese es el conurbano que muchos dirigentes políticos, como bien apuntaba Javier, no miran. Hay que pensar, che, en eso, porque no se puede hacer proselitismo, es cierto. Pero sí se puede decir esto, creo. Hemos tenido gobiernos en la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Mirá que desde la democracia para acá ha habido gobierno. ¿Cómo puede ser que no hayan resuelto estas cuestiones esenciales, estructurales, que hacen a la vida cotidiana de millones de argentinos? Han gastado plata en tanta huevada y no han puesto la mirada en esto, en estas cuestiones básicas, como dijo el negro, en las NBI, en estas NBI tan eufemísticamente denominadas por el INDEC, por ejemplo. ¿Qué más? José de Lanús, en el diario Libre encontré que se vende ropa de policía a cualquiera, sin pedirle siquiera una credencial, desde el chaleco antibala hasta la chapa, por poco más de 1,000 pesos. Ah, mira vos, ya queda todo ese. ¿Te querés hacer cana? Vas una Lucrecia y con qué bárbaro, es una vergüenza. Y aparte lo usan para delinquir. Seguramente, ¿no? Seguramente puede ser utilizado para cubrir algún delito. Augusto de Monte Chingolo, uno puede tener muchos reclamos, pero cuando un movimiento está juntando fuerza para un cambio y hacen dos pasos y se traicionan, pierden credibilidad. Bueno, está bien, no podemos hablar mucho porque si tiene una referencia a un nombre privado, no podemos hacerlo. Estamos en veda electoral, así que chito la boca, ¿eh? Por eso hemos tenido que censurar muchos mensajes que procuraban, en este caso, llevar agua para determinado molino. Y hoy, acá, estamos todos vedados de poder hacer publicidad política. 4535-5900 es el teléfono al que podés dejar los mensajes que lee Natalia. O si no, en el contestador, 4535-5999. Podés dejar mensajes como este. A ver. Sí, habla Edith de La Plata. Les agradezco muchísimo que hayan hecho mención de la aberrante actitud de la ANSES de no querer pagar los juicios que ya tienen sentencia o estarán por tener por estar mal pagos, no reconocer el reajuste de haberes. Muchas gracias por haber hecho mención. No, nada que agradecer, Edith. No solo es nuestro deber, sino que es nuestro, en nuestro espacio siempre tienen lugar los reclamos jubilatorios. Siempre tiene lugar esta situación de injusticia que venimos denunciando desde hace muchísimos años. De hecho, Horacio González, la persona con la que hablábamos hoy temprano, ha sido y es columnista habitual, circunstancial de nuestro programa, cada vez que la cuestión previsional lo requiere. Bien me pueden decir los jubilados, y todos los sábados habría que hablar. Es cierto. Hemos pensado a veces en establecer un mecanismo de información permanente sobre estos temas, porque es la realidad. Todos los jubilados hoy tienen una problemática que merecería no ya una sección de un programa, sino uno o varios programas semanales dedicados a abordarlas. 29 minutos pasan de las 9 de la mañana. Vamos a escuchar un poco más de música, ¿le parece? ¿Sí? Vamos. Olvidé. grises. Troilo y Fiorentino, mi viejo le encantaba esta versión de un tangazo, ¿eh? Grisel, dedicado a Natalia Grisel Palmeiro. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. La alegría del pueblo. Sorprende. Feliz de ser parte de eso. Voy a empezar con algunas estrofas de la canción que es nuestra canción de campaña. Es el sueño tuyo, mío, tanto crece que se hace real. Ariana, de Libres del Sur. Estoy vestida de urna. Una urna grande que revienta de votos. Para nosotros el acto electoral es mucho más que la gente fastidiada de ir a votar y hacer cole, qué sé yo, es. Los que crecimos en la reapertura democrática sentimos que es una fiesta de verdad. Está bueno que la urna vuelva a ser parte de la simbología de la elección. Es tiempo de pasar al frente. Yo contenta en lo personal, porque es la concreción, esto de lo del Frente Amplio Progresista, es la concreción de algo que venimos peleando desde varias organizaciones desde hace mucho tiempo. Es tiempo de pasar al frente. Me parece que a algunos les preocupó que la juventud del Frente Amplio Progresista diga que vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Agustina Solero, tengo 24 años. Este tipo de lugares donde se encuentra con un montón de militantes que tal vez no se lo encuentran en lo cotidiano, genera como un sentimiento de identidad y de pertenencia que... Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Parte del color de un acto que esta semana se hizo en el Luna Park. Hablábamos al principio del programa con Carlos del Frade, justamente sobre un tema que en general suele ocurrir cuando ocurren las campañas políticas. Los actos de campaña han dejado de tener ese color tan característico que en los 80, y bueno, fines de los 80, uno recordaba hasta la campaña de aquella disputa presidencial Menem Angelós. Hasta ahí había un color de campaña que tenía mucho que ver con la gente en la calle, el pueblo. Y hoy los cierres de campaña están más relacionados justamente con conferencias de prensa, con actos casi simbólicos, pequeños teatros. Claro, uno puede pensar con lógica que hoy por hoy la realidad tiene que ver con los medios electrónicos, con la conexión que hay a través de internet, de las redes sociales, y que la difusión de las propuestas de campaña están más ligadas a esto. Pero qué lindo es recuperar ese color en la calle, ¿no? Y esto es reivindicable para cualquier partido que lo haga, independientemente de la orientación o del color político. Qué importante es tener en cuenta que uno, cuando gana la calle, lo que está haciendo es reclamar ese espacio de ciudadanía que es nuestro, que nos pertenece, que sobre el cual no tenemos por qué retroceder. Eso es nuestro y no vamos a ceder el terreno para que nos lo gane nadie. 4535-5900 y 011-4535-5999 ya está con nosotros, anotando, lo veo ahí casi. ¿Qué estás con la rosa de la carrera del mediodía? Se vino con el librito todo preparado. Víctor de Genaro, ¿cómo le va? Sí, buenos días. Buen Hola, día. Como no podemos hacer campaña hoy, sí, está entonces había que... Pero se ha venido con unos apuntes muy interesantes. Sí. Aparte entró y dijo, hay mucho para hablar. Sí, tengo mucho tema para hablar. Sí, muchos temas. Cuando no hay de campaña... Igual hay temas. Puntiemos, ¿verdad? Sí, está perfecto. No, dos temas. A ver, puntiemos, a ver. ¿Puntiemos? ¿Puntiemos? No, el primero. Sí. El primero, la verdad que tiene que ver con algo que grabamos ayer con Enrique Piñeiro, que tuvo la amabilidad de enviarnos el material de Ratti Horror Show, que es un documental que realmente me impactó y me pidió opinión, y ayer lo filmamos, vino ayer a ATE, y muestran el caso de Fernando Carrera, un conocido como la masacre de Pompeya, padre, tres hijos, casado, que la vida le jugó una de esas circunstancias especiales y de repente hoy se está comiendo 30 años de cárcel por un error, tal cual lo muestra en la película, una confusión de la cana de la comisaría 34, que lo persiguió, le disparó, lo hirió, lo dejó inconsciente. En el camino se quiso escapar frente a los tiros, cuando queda semi-inconsciente atropella a tres personas y choca contra un coche, bajan tres policías y lo acribillan. Obviamente creían que lo habían matado, pero no murió, y empezó una pesadilla que fue a partir de ese error, como queda demostrado ahí por Piñeiro y por toda la investigación legal, claramente empezó a vivir la pesadilla de un juicio que se armó, de una estructura policía, judicial, que lo lleva a ser condenado a 30 años. Ahí déjame hacerte un par de apuntes, porque vos sabés que el caso periodísticamente me tocó investigarlo. Ah, mirá vos. Los policías que lo acribillan venían en un Peugeot 504 de civil, es decir, y esas personas son los que lo encaran a él confundiéndolo con una persona que había robado un banco minutos antes y a unas pocas cuadras de Pompeya, y entonces lo encaran, el pibe se asusta, como es lógico, le disparan, el disparo le pega en la mandíbula, hace perder la conciencia, y ahí es donde atropella, y después van y lo rematan. A estos tipos que eran de la brigada de la 34, una policía federal y un lugar de la policía federal, donde entre otros casos, Víctor, te acabas de acordar, ocurrió el caso de Monti, aquel pibe que tiraron al riachuelo, ¿te acordás? Así es, comisaría 34. Bueno, y la verdad que cuando uno ve eso, yo vi la película. Y me impactó y dije, ¿qué me comí? Terminó la película y digo, ¿qué me comí? Porque me parecía insólito. Digo, acá hay algo que hay alguna causa para que le metan esto a este pibe, ¿no? A Fernando Carrera. La tuve que ver de nuevo, se lo comenté ahí en el reportaje. Digo, la tuve que ver de nuevo. Y no, en realidad fue un error, fue una confusión. Ahora, claro, una confusión y todo un armado que se va desmantelando porque se meten en la investigación, como vos decís, y queda claro. Ahora, ¿por qué los jueces niegan las pruebas? ¿Por qué el que es aparece como único testigo del hecho, el que es después no era un comerciante, sino era el jefe de la cooperadora policial? De la cooperadora policial. ¿Cómo es todavía que existe? Porque lo extraño de esto es que todavía, a pesar de tantos años que terminó la dictadura, todavía existen policías de civil en coches sin identificación, sin chapa, que son no tienen ni paga la patente, no existen, no pueden circular, y lo usan la policía. Entonces, cuando vos empezás ahí, abrís un montón de puertas, como la realidad de los jueces, que hacen caso omiso a que no existen pruebas. O lo de Ricci me sorprendió, ¿no? 73, discurso ante la Policía Federal que no hay que presumir culpable a nadie, y ahí diciendo, escribiendo, para rechazar, pues la Corte Suprema dijo, acá hay algo raro, la Corte Suprema le dice, reinvestiguen esto porque hay algo raro. Y el procurador lo que hace es decir, bueno, no, que no haya sido reconocido en la rueda de presos por ningún testigo, no significa que no pudiera ser culpable. Mirá vos, es al revés, ¿no? Bueno, ahí sentí que la dictadura seguía viva en algún lugar, porque en la época esa uno era subversivo hasta que demuestre lo contrario, ¿no? A vos te echaban del laburo, te echaban por posibilidades, eras potencialmente, ¿no?, peligroso, así decía. Vos eras potencialmente peligroso. Invirtiéndose la carga de lo que habitualmente el derecho establece, que es la presunción de inocencia. En el caso de Carrera, lo que se utilizó es la presunción de culpabilidad. Así es. Bueno, y además todo un armado que no se quiso ver, a pesar de que si se ve eso, directamente vos tenés que investigar, ¿no? Con el ingrediente, está muy bien hecha la película. La verdad, no sé si la viste, pero vale la pena. Sí, sí, sí, el productor es muy amigo. No sé si estuvo con vos, Pablo, Galfre, Willy. Claro. La verdad que muy bien hecha, una cosa muy profunda, se demuestra, se analiza, se lee, muy seria. Y tiene el ingrediente de Tato Bores. La verdad que Tato Bores hace... dos análisis, empieza cuando fue lo de Amira, que decía que como un juez de Barcelona había pedido la extradición, casi como cuando fue los militares, entonces se resolvió que fuera acá el juicio, y de un juicio a otro y el otro se declara incompetente, y bueno, y al final termina, por supuesto, no resolviendo nada, pero al último dice: desgraciada la generación, Tato Bores. Lo dice medio en broma, medio en serio: desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Y es verdad, ¿no? Uno no le da tanta dimensión a eso. Yo decía ayer compartiendo con Piñero que para mí hay dos enclaves, lo hemos dicho acá, donde todavía en los aires de la democratización, de la institucionalidad democrática de 1983 no llegaron. Es el lugar donde se genera la riqueza y es el lugar donde se defiende este sistema perverso que son las fuerzas de seguridad. El lugar donde se genera riqueza, las empresas, ahí en la actividad privada solamente se pueden elegir delegado el 12,7% de los establecimientos privados. El 87% no tiene. Libertad y democracia sindical no hay a fondo. Lo estamos viendo hoy en todos estos ámbitos. Lo que cuesta la lucha, la pelea, ¿no?, de tal magnitud como está sucediendo en Jujuy en estos momentos, ¿no? Atrás de esos asesinatos, sin lugar a duda, está la voluntad de haber recuperado el sindicato de los azucareros del ingenio Ledesma, de los Blaquier, y eso está ahí atrás. Así que está a consideración de la Corte Suprema. El caso de Fernando Carrera. Hay que atenderlo mucho, vamos a investigar, vamos a ayudar, porque después se tendrá que decidir. Eso yo no estoy en contra de que se pongan todas las pruebas arriba de la mesa. Que hablen. Yo he vivido algunas situaciones, y uno a veces no solamente ve por lo que le pasa a uno, sino por lo que hacen los otros. Piñeiro, si los jueces tuvieran algo que decir, Piñeiro ya tendría 83 juicios. Después de ver esa película, las cosas tan claras que hay, prevaricato, juzgar a los jueces, es una cosa que me parece que en Argentina hay que empezar a hacer. Acá hay que hacer justicia, la justicia de una buena vez, porque todo ese entramado que existe termina allí. Los jueces han desoído, han malversado, dice ahí. Él lo explica con toda claridad y lo manifiesta. Si eso no fuera así, ya Piñeiro tendría hace un año juicios tremendos. Ni una carta documento. Ni una carta documento. Así que me parece que la Corte Suprema debería resolver esto de manera urgente. Abrir la causa y ponerse a juzgar claramente y hacer justicia con Fernando Carrera y con tantos otros casos que debe haber, pero que es hora de que no tengamos que dejarle a esta generación que viene jueces que merezcan ser juzgados, ¿no? The Ratty Horror Show, así se llama la película de Enrique Piñeiro. Muy buena película, muy buen documental al que Víctor de Genaro alude en este su primer comentario aquí en la mañana de Sobre la Hora. Vamos hasta las 11 de la mañana. Canto a tus ojos verdes de mirar dormido, que tienen en tu cielo morena, morena, morena, la esperanza mía, armonía de celos. Mece tu cintura y yo te miro morena, morena, morena, cuando tú caminas. Te conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna de Tartagal, y desde entonces mi dulce dueña, eres el ángel de mi orfandad. Fruto maduro, sabroso mango, de Argentina, sol tropical. Fruto maduro, sabroso mango, de Argentina, sol tropical. Canto a tus ojos verdes de mirar dormido, que tienen en tu cielo morena, morena, morena, la esperanza mía, armonía de celos. Mece tu cintura y yo te miro morena, morena, morena, cuando tú caminas. Te conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna de Tartagal, y desde entonces mi dulce dueña, eres el ángel de mi orfandad. Fruto maduro, sabroso mango, de Argentina, sol tropical. Fruto maduro, sabroso mango, de Argentina, sol tropical. Norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga llamada a perderse por el banderín, por el resto de fuerza. Pita y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de... 10 menos 10 de la mañana, ¿qué teléfonos tenemos? 4535-5900 para hablar con nuestros productores, si no en el contestador 4535-5999. Nos vamos para Jujuy. La idea es poner una mirada analítica, reflexiva sobre lo que está ocurriendo en este momento a propósito, luego de la represión desatada hace ya 15 días en oportunidad de justamente intentar desalojar de un predio perteneciente al Imperio Ledesma a un grupo de trabajadores y de trabajadoras que lo habían ocupado justamente producto de la situación de desolación que se vive con la cuestión de la vivienda, no solo en el no argentino, en todo el país, pero particularmente en este caso en la provincia de Jujuy. Vamos a hablar ahora con José del Frari, él es secretario general de la CTA jujeña. ¿Qué tal, José? ¿Cómo va? Buen día. Buen día a la audiencia. Acá te estamos saludando junto con Víctor de Genaro. Buen día, José. Buen día, compañero, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, queremos... Esta semana hubo varias movilizaciones multitudinarias en Ledesma, en Libertador General San Martín, así se llama el pueblo a donde en este caso movilizaron miles de compañeros y de compañeras para... Más de 20.000. Exactamente, para repudiar una vez más estos hechos y me imagino también para plantear una presión hacia el gobierno a que resuelva esta situación, ¿no? Esencialmente la movilización que realizamos el día miércoles fue con el objetivo de que la justicia investigue, de que la comisión investigadora que se armó en la legislatura de la provincia sin la participación de nadie, porque solamente está la clase política presente en la legislatura, en esta comisión, el radicalismo, el peronismo, con la novedad de que el día viernes el radicalismo, como es de costumbre si no agarra el helicóptero, renuncia o se van. Dejó acéfala esta comisión, por eso fue la movilización en esencia, pidiendo justicia, pidiendo de que se pueda participar desde los sectores sociales en el control de la investigación, pidiendo que se aparte de la causa al juez federal, pidiendo de que empecemos a hablar en serio cuando hablamos de dar solución a los problemas que plantea la gente. Te aclaro que estuvo presente desde la CTA Nacional el compañero Ricardo Peidró, así es, el compañero Hugo Blasco, fueron sentidas las palabras expresadas por el compañero Peidró a la hora de representar a la CTA Nacional, y el acto en sí lo que marcó es que puede haber diferencia entre los sectores sociales que salen a la calle. Ahora, el límite y la diferencia se acaba cuando nos atacan. Cuando nos atacan hay un solo puño y un solo puño responde. Bueno, y claramente muchas veces uno plantea que el límite es la muerte. En este caso hubo 4 muertes y uno solo puede entender esto, no digo justificarlo, sino entenderlo, solo puede hacerlo si piensa en una situación de desigualdad tan brutal como la que se vive allí en Jujuy. ¿Cómo puede ser que los poderosos sigan ostentando tamaño control de territorio, ¿no? Cuando hay gente que no tiene ni dónde caerse muerto? Días pasados hablábamos con un compañero de la CCC y nos decía que hasta tienen problema en el cementerio, increíble esto, hasta tienen problema en el cementerio para encontrar lugar, porque Ledesma comprime los espacios del pueblo y de la población, impidiéndole extenderse en el territorio. Entonces tienen que hacinarse en las casas que ya están construidas. Sí, pero te quiero comentar esto. La toma originaria surge el día 20 de julio. El día 21 nosotros hicimos la marcha en Libertador, recordando los 30 años de la noche del apagón. En esta marcha, ya los compañeros que habían tomado las piedras se acercaron para pedirnos nuestra ayuda, y el día siguiente hubo una conferencia de prensa encabezada por Nora Cortiña, madre de Plaza Mayo, que todavía estaba en el Libertador, a la que se sumó la CTA, organizaciones sociales, en la que empezamos a denunciar que el desalojo iba a generar este tipo de situaciones, porque el problema de Jujuy no es del Ledesma. El problema de Jujuy es de 7 terratenientes que tienen el 90% del manejo de la tierra en la provincia, y el resto vivimos dentro de una caja de zapatos, como lo habíamos manifestado en esa oportunidad. Ledesma no deja crecer el pueblo, pero hay pueblos que están dentro de otras conglomerados o de plantaciones forestales que están sujetos a que cuando la empresa quiebra hasta el pueblo rematan. Ah. Así que hay situaciones hasta peores que la de Ledesma. Todo esto contemplado sin ningún tipo de reacción por parte de la clase política, y con una de esas clases políticas de todos los sectores políticos que participan de la vida de Jujuy. Uh-huh. Porque esto viene desde hace años. Mira, Víctor lo debe saber porque él nos acompañó cuando empezamos a pelear al neoliberalismo aquí en la provincia en los años 90. En el año 2000, desde el Frente de Gremios Estatales, presentamos una ley de reordenamiento de tierra, de uso uh-huh. de la tierra ociosa, recuperando un poco el principio, los principios que venían de atrás, sobre todo la última parte de Ilía, gobierno radical, en el sentido de que el que no usa la tierra, que pague más impuestos, y si no, que la ponga a trabajar con la gente, o si no, que se la dé a la gente. Pero te estoy hablando de hace prácticamente 20 años, 20. En este tema, fíjate vos, el tema vivienda, que es un tema mucho más sentido, más diario, no ha sido en lo más mínimo contemplado. Así que es triste porque se le termina echando la culpa normalmente a la gente por hacer el corte, por salir a la calle, pero lo que no se dice es que la gente llega a esa medida podrida de no ser escuchada, podrida de llevar alternativa superadora o solución, porque ya hemos superado esa etapa del no me gusta en la Argentina. En general, la mayoría de las organizaciones sociales, la mayoría de los sectores gremiales, cuando vamos a una a una confrontación, a una paritaria, a una reunión donde vamos a necesitar que nos den algo, vamos con la solución paralela al problema que estamos llevando. El problema es la soberbia de la clase política, que cree que tiene la vaca atada y que puede seguir haciendo lo que sea hoy, después prácticamente 30 años de democracia. Y ahí empiezan los problemas, porque nos damos cuenta que muchos políticos, en vez de defender a la gente, defienden a la empresa que lo banca a la hora de la campaña, a la empresa que lo mantiene gordito y tranquilo a la hora de cobrar algún sobre adicional. Entonces esa es la realidad, no tenemos soluciones, porque los propios políticos no se plantean la necesidad de solucionar el problema y la gente está cansada. Claramente. Bueno, José, queríamos tomar este contacto con vos justamente para que nos dieras una mirada sobre lo que estuvo pasando en estos días en Jujuy, luego de esta terrible tragedia que una vez más pone las balas a donde siempre están, ¿no? En las armas de aquellos que terminan reprimiendo al pueblo que reclama por sus derechos. Te mandamos un abrazo muy grande desde aquí, desde Buenos Aires, junto con Víctor de Genaro. Si me permitís, por supuesto. Último comentario. Dale. Se dice que las balas que mataron a los compañeros no son de la policía. Aparentemente, por lo que conversé yo el otro día con algunos compañeros, parecen ser algunas armas de largo alcance, así que no son armas que están disponibles a cualquiera. Habría que investigar y seguramente solo vamos a salir y nos vamos a dar cuenta quiénes son los que han disparado. Te mandamos un abrazo muy grande, José. Un gran abrazo, José. Chao, mi viejo. Chao. José del Frari, secretario general de la Central de los Trabajadores de los Argentinos en Jujuy. Aire y luz, allá en Jujuy. Hoy parece. No. Divididos, Jujuy. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el Che Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. 4535-5900, nuestra línea de oyentes, y el contestador automático 4535-5999. Este martes, a todos los que nos están escuchando, los invitamos a que puedan participar. Va a ser a partir de las 6 de la tarde en la sede nacional de ATE, acá en la calle Belgrano del 2500. Se va a presentar un libro. Un libro que pertenece, es autoría de un gran amigo, compañero y gran colega, además, que escribe con una pluma y una sensibilidad reconocible solamente en los tipos que saben transmitir lo que sienten y lo que piensan cuando se sientan a plasmarlo en un papel. Se llama Pipón Giuliani, Juan Carlos Pipón Giuliani, columnista de este programa, secretario de Relaciones Institucionales de la CTA, y escribió un libro que se llama Lo que somos, parte de la historia que construye futuro. Es el último libro de Pipón y se presenta el próximo martes 16 de agosto a las 6 de la tarde en la sede nacional de ATE, ¿eh? Ahí me imagino que en el anfiteatro, Perón, sí, una hermosura, sí, de lugar para una presentación de libro. ¿Lo leíste? ¿Tuviste oportunidad de...? ¿Cómo no voy a leerlo? hago el prólogo. Además, hice el prólogo. Con prólogo de Víctor Requenado. Sí, con prólogo de Víctor Requenado, porque fue un pedido especial de Pipón y la verdad que sí, uno no se hace... Dicen que es difícil hacerse amigo de grande, pero con Pipón, como digo ahí, no nos conocimos hasta hace muy poco. Es más, no fueron los primeros encuentros, no fueron sencillos, porque fueron de debate. Pipón es filoso para debatir y todo el peronismo, la CGT, la CTA, fue todo un debate. Una gran historia la que tiene de Pipón, ¿eh? Un respeto absoluto. Y como digo ahí, no es fácil, dicen, pero es, lo siento, hoy un hermano y un amigo del alma. Así que sí, hice el prólogo con mucho gusto. Lo va a presentar Carlos Chile, el libro. Nos falta un periodista. ¿A qué hora es? Para presentarlo, casi ya te estoy invitando públicamente, dale, a que dale, vengas. Pero con todo gusto. Bueno, entonces estás invitado a presentar el libro de Pipón. Pero ahí estoy, por supuesto, con todo gusto. Me encantaría. Entonces, Pipón, que seguramente está escuchando este programa por la red. Exactamente. Él lo escucha. www.radiospléndide, ahí estamos nosotros escuchando. Él seguramente lo está escuchando y me dice, pero ¿cómo voy a hacer un periodista? ¿A quién le puedo? Digo, escuchame, a Mauro Federico. Ahí estamos. Así que, Pipón, tenés un colega que te lo va a presentar el libro y nos va a acompañar. Y ya que hablamos de radio y de periodistas, ayer se lanzó al aire el programa de la CTA de Río Cuarto, Lo que somos. ¡Oh, qué lindo! ¿Se llama así? Lo que somos. Es la CTA de Río Cuarto, una CTA que ha crecido muchísimo, que para orgullo de todos nosotros, pero especialmente de Pipón Giuliani, los pibes de Malón. El secretario general es el compañero Federico Giuliani, que tiene un protagonismo muy grande. Él es trabajador del Estado, el secretario general de ATE, un pibe joven muy grande. En su dimensión política ha crecido muchísimo, y ha crecido la CTA Río Cuarto. Y su hija Julia Giuliani, que es periodista, está estudiando comunicación y la verdad que una gran compañera, es la que está llevando ese programa, tal palo, tal astilla. Que se llama igual que el libro de Pipón, ¿no? Lo que somos. Los que somos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, hablando de parte de la historia que construye futuro, esto que sería el sobretítulo del libro de Pipón, parte de la historia que construye el futuro nos dejó un poquito hoy, ¿no? Esta semana. Sí, la verdad que no quería dejar de reconocer a alguien que para mí es uno de mis paternoster, uno de los constructores de este movimiento de los trabajadores, del orgullo de la clase trabajadora que tenemos y que nos nos enseñó muchísimo, y a mí particularmente, porque falleció esta semana, a los 89 años, Miguel Gacera, secretario general del sindicato de fideros. Él no era muy afecto a este tipo de situaciones, ¿no? Con respecto a la muerte, tenía una visiones muy particulares, era parte de la continuidad de la vida. Era muy integral en toda su concepción política, sindical, humana. Es de San Francisco, 1945 lo tomó en una situación que ni pensaba que iba a estar en el movimiento sindical, un tipo de pinta, tenía su visión, y bueno, la injusticia lo llevó a enfrentarse en la fábrica Tampieri, fábrica de fidero de San Francisco, y bueno, terminó viniéndose para Buenos Aires con ese conflicto. Allí se casó con, después se enamoró y se casó con Yolanda, con el tiempo tuvo dos hijos, y pero en realidad se fue incorporando a la fila del peronismo de una manera espectacular. Fue parte de toda la primera experiencia del peronismo, pero toda su dimensión, a mi juicio, fue creciendo a medida que crecía la resistencia. Un hombre comprometido, por su compromiso terminó estando detenido varias veces, alguna llegó a estar en el penal de Ushuaia, ahí demostraba esa capacidad, ¿no? Yo, una de las veces que intenté dejar de fumar, me dijo, yo dejé de fumar en el penal. Y dijo, sí, había que reafirmar la autoridad frente a todas las vejaciones, ¿no? Y le daba mucha bronca que su familia tuviera que gastar plata para mandarle cigarrillos cuando no tenía, ¿no? Y dijo, y la verdad, Víctor, tenés que dejar de fumar, porque nadie puede conducir a los demás si no se conduce a sí mismo. Era un nivel, era esa sentencia. Yo estoy impregnado de Miguel Gacera y me salen a diario, cotidianamente, ¿no? Esas cosas. ¿Cómo lo conociste, amigo? Cuando falleció mi viejo, yo siempre aprendí con el tiempo, hace muchos años, que uno está impregnado, siempre digo eso, que uno está impregnado del viejo de uno todos los días, ¿no? Y es así. Bueno, en estos paternoster sindicales, políticos, yo siento lo mismo, ¿no? Uno está impregnado, yo estoy impregnado. ¿Cómo lo conocí? Bueno, yo lo conocí desde abajo del escenario, porque lo veía en el sindicato del calzado, en la Federación del Calzado, cuando se hacían los plenarios del peronismo combativo, lo leía. Miguel ha sido un autodidacta espectacular, permanentemente era un lector ávido y escribía, ¿no? Periodísticamente. Y lo conocí, en realidad lo conocí después de la dictadura, después del 76. Lo conocí cuando en el 77 formamos la agrupación Anusate, y ahí nos recibió en el CAS, Consejo Coordinador Argentino Sindical. Se estaba organizando ahí en la calle Venezuela un organismo de organizaciones sindicales de resistencia. Estaba Horacio Mujica de Farmacia, Cayo Ayala de Naval. Todo en una semiclandestinidad, ¿no? O sea, ilegalidad, clandestinos nunca. No, bien, un dirigente sindical, yo aprendí que no puede ser clandestino, si tenés que dar la cara. Y él en eso, a pesar de todos los apretes y las cosas que vivió, siempre nos enseñó eso. Pero un día fuimos con Germán, ahí nos metimos para decir que queríamos protagonizar 77. Nos escuchó atentamente, estaba conmovido, no se conmovía fácilmente, pero yo creo que ese día sí. Y nos dijo, mire, yo la verdad, 77, yo la verdad hice, me cuesta ver que haya gente que se anime, ¿no?, a creer en que se puede. Y la verdad que encontrarme con ustedes me parece increíble, así que los voy a bancar, porque no va a ser por mí que no van a poder. Yo no voy a poder soportar que sea por mí, así que los voy a bancar a muerte. Y nos bancó a muerte. Entonces era un visionario, era de los que ve abajo el agua, ¿no? Yo laburaba en un kiosco diario. Te voy a contar dos cositas nada más. ¿Cómo no? No, tengo... millones de anécdotas, me has contado un montón, por sí, eso. Sí, pero para que veas la visión de alguien, ¿no? Y lo que significó para mí. Yo laburaba en el kiosco diario. En la época de la dictadura. ¿Dónde estaba esa parada? Diagonal Norte. Diagonal Norte. Entre a 20, 30 metros de Carlos Pellegrini. Y entonces todas las mañanas hacía el reparto y me quedaba ahí hasta el mediodía y después militaba. Estaban las agrupaciones gremiales, pero ahí ya estaba en auge, 79, ya habíamos hecho el paro del 27 de abril. Yo ya estaba en las agrupaciones, en la mesa de las agrupaciones gremiales. Anusate era ya era reconocida, él nos había dado mucha manija. Fue el que, bueno, y entonces venía el 80, ya estaba empezándose a despertar mucho más la construcción de la resistencia, las organizaciones de derechos humanos. A él lo castigan, mirá, ahora me estoy acordando, a él lo castigan, no lo desconsideran, no le dan la prórroga del mandato, porque es el que escribe el documento que se lee en 1978 en la OIT, denunciando las desapariciones, denunciando a lo que estaba aconteciendo acá contra la dictadura, 78, ¿no? En el mismo momento que acá se jugaba el Mundial, en la OIT se da este documento. Inmediatamente lo castigan de esa manera. Y bueno, 79, muy reconocido a nivel internacional, entonces tenía mucha... era el límite de la legalidad y de la pelea. Y en el 79 me dice, no, necesito ir a verte, bueno, entonces... me acuerdo que fuimos a comer y yo iba y decía, no puede ser, yo voy con Miguel Gacera, digo, con Miguel Gacera voy acá, le digo, te admiraba ahí en calzado, te iba a escuchar, qué bárbaro. Y bueno, me dice, bueno, te vengo a ver porque yo creo que a partir del 80 vamos a organizar un instituto de formación, entonces quiero que si querés hacerte cargo con Horacio Mujica, con... digo, bueno, para mí se fue Alfredo Carazo, el FAPREN. Digo, bueno, para mí eso sería un honor. Dice, bueno, y te dedicarías permanentemente a esto. Vos pensá que con lo que yo sobreviví ahí, en el kiosco diario con esto, empezaba otra dinámica y sobre todo iba a estar todo el día dedicado a esto. Que es lo que te gustaba, tu pasión. Sí, además, dice, ustedes van a, con esto vos puedes recorrer el país y organizar un USATE. Con esto íbamos y con eso fuimos dando charlas todos los fines de semana, organizando seminarios, encuentros, formación. Aprendí un vagón, pero además de aprender, organizábamos los antes. Era nuestra pantalla en la dictadura, era la forma de encontrarnos. Tuvimos problemas, pero era de alguna manera pelear la legalidad. Y le digo, bueno, pero para mí el señor no, pero vos te parece. Y dice, sí, vos, Víctor, no, en el kiosco diario estás acá, estás parado. Vos vas a ser el secretario general de la CGT. Entonces, dentro de 10 años. Entonces, obviamente hay que prepararse para eso. Escuchame, 79. Yo ni sabía si iba a militar, yo no sabía si iba a seguir haciendo. El tipo estaba mirando bajo el agua. Sí, sí. Siempre miraba bajo el agua. Fue de los que en los momentos jodidos, tengo varias. Pero contá esa. Pero en los momentos jodidos sabía encontrarle con certeza las cosas. Cuando se estaba acercando la recuperación de la democracia, iba a haber elecciones, Horvath, el secretario general que nosotros derrotamos, pero que era el que había sido partícipe con la dictadura, tenía muchas seccionales del gremio intervenidas, ve que venía la democratización, ve que va a haber elecciones, y convoca un congreso en Paraná, y no solamente nosotros estábamos despedidos, de los 12 que formábamos la conducción de Anusate, había 5 o 6 que estábamos prescindidos, y los otros 5 o 6... laburaban adentro del Estado, Germanes, Barbati, todos esos estaban adentro, Quagliaro, Osmar Zapata, yo estábamos afuera, expulsados del trabajo también. O sea que íbamos a recuperar la democracia, íbamos a pelear por la reincorporación y íbamos a presentarnos. Pero el estatuto de ATE permitía que, aunque si eras prescindido, podías presentarte. Así que estábamos jugados en eso y de repente Jorge va a hacer un congreso y nos expulsa. Ahí en Paraná. En Paraná. Yo era el secretario general de la, de ANUSATE e iba a ser, estaban, me habían nombrado secretario general de ANUSATE para ir promocionando que iba a ser el secretario, candidato a secretario general nacional contra Jorba. Ese era nuestro objetivo, un año antes de las elecciones que finalmente fueron. Nosotros creíamos que iba a ser antes, pero al final terminó siendo un año antes, nos expulsa. Estábamos ahí en la cocina del CAS, ahí en la calle Venezuela, es Barbati, Germán, todo. Estábamos hecho bolsa. ¿Vos sabés lo que era? No solamente no teníamos laburo, no solamente algunos estaban, sino que nos había expulsado el gremio. Ya no podíamos hacer nada. Contra las cuerdas. Contra las cuerdas. Y llega Miguel y dice, ¿qué pasa? No, no sé, vos sabés que nos expulsó Jorba en el Congreso de Paraná. Que... Y sí, sí, ¿cómo no voy a saber? Por eso vengo a buscarlo. ¿Cómo? Bueno, está bien, te agradecemos. No, no, vengo a buscarlo porque los quiero invitar a comer y a festejar. Vamos, yo hoy pago la cena, hoy tomamos champán. Va, dejate hinchar. ¿Cómo? No, sí, hoy es el festejo. Hoy, y me mira a mí y me dice, hoy Jorba ha decretado que vos sos el próximo secretario general de ATE. Él le ha dicho al país que vos sos su enemigo. Y la verdad que al principio lo tomamos medio mal, pero al final terminamos festejando y terminamos brindando algo que finalmente se dio. Ahí aprendí, él me dijo, lo más importante que hoy vos no vas a ser por vos, sino vas a ser el anti, Jorba, y él le está diciendo al país quién sos. Con toda claridad, ¿no? Bueno. Un par de meses después, yo no era ni conocido. O sea, era conocido para a los militantes, pero para los que iban a votar, ni siquiera ahí aprendí. Me acuerdo en Río Tercero vamos, y tenemos una reunión con un montón de trabajadores. ANUSATE era la agrupación, era el que firmaba los documentos, todo. Yo iba. Y entonces yo hablé en la reunión esa, y un viejo me dice, muy bien, qué bien que habla el mocito, le dice a... Por mí era joven alguna vez. El mocito dice, pero me parece muy bien. ¿Cómo se llama usted? Digo, Víctor de Genaro. Ah, bueno, me parece muy bien lo suyo. Pero ¿cuándo vamos a conocer a don ANUSATE? Claro, era más conocido ANUSATE que la agrupación. Tenía razón Miguel. Fui secretario general también por esa expulsión. Así que esos tipos que veían abajo el agua, Miguel se distinguió. Fue... En una revista lo dimensionaron como la cabeza. Apareció en la cabeza como la cabeza del movimiento obrero, el pensante, ¿no? De ese movimiento obrero que resistió. Somos hijos de los Miguel Gacera, y para mí, sin lugar a dudas, seguirá estando por todo lo que me impregnó, ¿no? Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta los ríos. Es 19 y también mayo, un

¿Cómo surge esto de armar una banda de reggae entre compañeros y compañeras? No sé, son todos varones, me imagino. Sí, sí, sí, igual no hay ninguna... No, no, no tiene ningún... género, ¿no? Pero, ¿cómo surge esto de hacer una banda de reggae? Esto primero se conforma como una banda de amigos, formando una algo básico musical en un bar de San Telmo. Y después se le va dando forma desde hace 3 años a hace un año que ya tiene una formación definitiva, ¿no? Y estamos tocando mucho en las calles con muchos problemas y en muchas actividades contra Gatillo Fácil, tocamos en el INDEC, en el Abrazo al INDEC, y bueno, estuvimos también en Jujuy, en el Apagón de Ledesma, tocando ahí con la gente de Capoma, que ahora vamos a tocar este viernes en CTA Capital, a las 9 de la noche, así que de paso los invito a todos ahí, Independiente 766. Ahora repetimos, ¿esto que suena se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo el nombre del tema. Pero... No se acuerda el nombre, bueno, como buen cantante de reggae. ¿Cómo? Expedición al interior, ¿eh? Y bueno, el tipo compone tanto que, escúchame, se olvida. ¿Qué haces? ¿Tocas el saxo? Sí, sí, sí. Soplo el saxo. O sea, que toco. O sea que eso que tenés ahí no es una ametralladora. No, no. Entra igual. Sí, sí, sí, una metra debe entrar, imagino. Pero es un saxo. En un ratito vas a pelar ese instrumento, ¿eh? Ningún problema. ¿Y cómo aprendiste el saxo? ¿Qué fue? ¿Por qué el saxo? Fue como una seducción del instrumento de parte de algunos músicos que venía viendo en aquellos años 80, tanto de afuera como de acá, como bandas como Supertramp, acá Sumo, oh. Dire Straits, Los Abuelos de la Nada también, y después, bueno, músicos de jazz o el mismo Gato Barbieri, y bueno, sumando, nada que ver, yo casi en la suela de todos ellos, ¿no? Pero con ganas de seguir soplando. ¿Y qué significa el reggae? Porque... Yo que alguna vez estuve, que mi hijo se acercó a eso y me explicaba cuestiones de la cultura, jamaiquín, y que yo digo, ¿por qué se acercaron ustedes al reggae y no a través de otra rama de la música? Y no, nos fuimos plasmando a través de este género, entendiendo que también es un género que da lugar para la unión, para la solidaridad, para la conexión desde el lugar, desde la paz... como una música también de sanación en algún punto. Es decir, nosotros cuando tocamos muchas veces en lugares donde las situaciones son adversas, como festivales Gatillo Fácil, nosotros decimos que no tenemos nada que festejar, pero intentamos de alguna manera dar vuelta a esa energía para seguir luchando y acompañando, ¿no? Y es una forma de compartir, sobre todo, la palabra clave, como una herramienta también social, la música, ¿no? Qué bueno, aparte del acompañamiento en los momentos duros, ¿no? Que para ustedes presupone brindarles lo mejor que tienen, que es la música, su arte, ¿no? La cultura que ustedes saben transmitir. Háblame de tus compañeros del grupo. En general, está formada hoy... Porque vos sos trabajador de Senasa. Sí, sí, sí. ¿Y el resto? Contame. Se dedican simplemente a la música y colaborando mucho en la actividad social, ¿no? Forman parte, no desde la militancia, pero sí desde la solidaridad en el armado de actividades, sobre todo, bueno, el Gatillo Fácil... Ahora estamos con una idea de armado de remeras y serigrafías para ofrecerlas a diferentes lugares. Vamos a acompañar también el armado de una murga en algunos barrios para dar una forma también y una oportunidad a muchos chicos que están lamentablemente en un modelo de exclusión, ¿no? Que nos preocupa mucho también. ¿Son de Mataderos todos? La mayoría sí. La mayoría. Oeste, pero sí, bueno, si uno imagina Mataderos, hoy hablábamos con Natalia al principio del programa sobre las zonas excluidas de la ciudad de Buenos Aires y en Mataderos está la ciudad oculta, sí. En Mataderos están tantos barrios carenciados y tantas zonas pobres de la ciudad de Buenos Aires como generalmente suele haber en la línea sur, ¿no? Sí. Porteña. Es una zona absolutamente discriminada y abandonada, ¿no? Y bueno, ahí en la oculta tocamos varias veces y tenemos conexión con muchos músicos de ahí, una banda de que hacen rap y que se llama Clan Oculto, que bueno, que estamos siempre a disposición con ellos y nos acompañan en muchas actividades. También en Lugano, en la Villa 20, tocamos varias veces. Y estamos acompañando también, volviendo a decir, ¿no? Desde la música como herramienta social y dar vuelta ese dolor que a veces cuesta, que hace que uno se paralice, bueno, tratar desde la música un poco más de energía y para avanzar, ¿no? A ver, mientras sacas el instrumento, guarda, que va a pasar. Espero que no traiga, que no tenga la metra ahí. ¿Eh? Alejandro Cabrera Britos, integrante de Jamaicaderos, esta agrupación que tiene que ver con esta simbología entre Jamaica y Mataderos. La mayor parte de ellos son de Mataderos y tratan a través de la música de transmitir todo lo que tienen para decir, incluso utilizando su música en actos en donde se habla de temas y se resiste temas vinculados al dolor, a la represión, a la bronca que sufre el pueblo. Ellos tratan de llevar su música, su cultura. Sí, ¿querés escuchar un poquito más? Dale, vamos a escuchar un poquito más de Jamaicaderos mientras prepara Alejandro el instrumento para hacernos un solo de saxo. Bueno, si ustedes, si pudiéramos, esto fuera un programa de televisión y tuviéramos que estoy una emocionada, cámara, me encanta, emocionada. Estoy emocionada. Sí, acá sí. Alejandro Perón instrumento y a Natalia se cayó un lagrimón. No, pero miren, ¿qué me dijo? No, pero a ver, pero vamos porque, a... Además un instrumento con filigrama. Pero es, a ver, hermoso, o sea, mirá que nunca vi un saxo fileteado. No, yo tampoco, la primera vez. Color azul, descríbalo. Es color azul. Tiene unas banderas de Argentina, obviamente. Flores, qué lindas flores. ¿Qué más tiene? A ver. No, bueno, vos obviás que es un saxo bostero. Porque, ¿vos decís? Claro, no es azul solo. Es azul. Es azul y amarillo. De dorado. Dorado, amarillo. Dorado. Dorado, todo dorado, pero es claro. Un saxo muy bostero. Bueno, a ver. ¿Pero vos sos de Bostero o Chicago? No, de ninguno. No, de ninguno. Pero me llevo bien, digamos. Muy bien. Ah, bueno. Bueno, a ver cómo suena el saxo de Alejandro, de Jamaicaderos. Bueno, si tenemos que esperar a que prenda la filmadora, me deja los pulmones. Es la tecnología acá. Nueva. Bueno, pero perdón, no es fácil, no es fácil hacer lo que está haciendo Alejandro. Un poquitito. Se está bancando solo, con los. ¿Tenés dos pulmones o uno vos? No. Tiene dos. No, bueno, por ahí tiene tres, como teníamos Taza Merlo. Con sus dos pulmoncitos el tipo se está bancando. Y como quedó de agitado, Sí. Un sí, solo desacto. Estiremos. Te vamos a pedir un solito más, si podés. Así podemos dejar un registro grabado en video y subirlo a nuestra página de Facebook, donde ustedes van a poder en este caso rememorar este momento de radio de la mano del saxofonista insignia de Jamaicaderos. Grabado, se recupera y cerramos recordando dónde van a tocar en los próximos días. que suena es Jamaicaderos. ¿Dónde tocan, Alejandro, la próxima vez que se juntan? ¿Dónde va a ser? Bueno, en general nos pueden encontrar los mediodías en Florida, Diagonal Norte, pero una fecha para... mientras no, nos deje la policía. Ustedes son el grupete que todos los mediodías rompen bien la bola ahí en Florida, Diagonal Norte. Los que coleccionamos contravenciones. ¡Ay, qué lindo! Pues es que, pero para los que caminamos a veces por el microcentro... Claro, yo no había reparado nunca, uno a veces va tan apurado que ni para. Suenan, pero aparte tienen un sonido fuerte, que en esa zona de la City se siente. ¿Y cuánta gente se junta? Sí, se junta por suerte bastante gente. ¡Qué lindo! Y a la gorra. A la gorra. Sí, ¿no? A la gorra. A la gorra. Y si aparte defendiendo desde el espacio público la cultura para todos, la cultura en la calle. ¡Qué lindo! Como un derecho y no como un privilegio ni negocio que quieren imponer. ¿Y muchos. Por qué contravenciones? Y lamentablemente nos persiguen con la figura de ruidos molestos o de invasión de espacio público. El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y las comisarías lamentablemente nos tratan bastante mal y nos intentan secuestrar instrumentos o detener por el solo hecho de intentar compartir la cultura en la calle. Y eso venimos con un conflicto grande que intentamos, ahora está denunciado en varios organismos, nos están acompañando desde algunos y bueno, intentamos dar vuelta a esa realidad, ¿no? Despenalizar esta cultura de la calle, ¿no? Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, fíjate la respuesta acá también, Víctor, ¿no? O sea, el sistema es reprimirlo, meterle causa. Todo lo que sea fiesta. Está prohibida la fiesta popular. Sí. Es así. Totalmente. Hay que sufrir, hay sí, que sí. sufrir. Nos quieren cagar la calle, ¿eh? Que es el espacio nuestro. Y te imaginas que esa. Lo que decía a mí, eso de que en los momentos de dolor hay que estar presente, en los momentos de lucha, en todos los momentos, en el momento de fiesta también, en el momento de alegría, uno tiene la suerte de poder compartir con la gente muchos momentos de eso, desde una situación de organizar esa pelea. Pero yo siempre digo que los músicos, los cantores, los artistas tocan una fibra, tocan una tecla, tocan una cuerda que ninguno de nosotros llega. Que ese está ahí adentro, ¿viste? Que de repente vos te estás así y no sabés por qué, pero te empezaste a llorar. Y de repente empezás así y te pusiste a bailar. No sabés por qué, pero eso... es un don, una bendición divina que hay que compartirla, claro. Y te la quieren prohibir. Despenalización ya, plantean los compañeros de Jamaicaderos, pero de la música callejera. Y Diagonal y Florida, yo ya tengo algún motivo para ir por ahí. Ahí al mediodía, y, sí, claro, por supuesto. Y el viernes, este próximo, vamos a estar acompañando a los compañeros de Capoma, que es el Centro de Acción Permanente, Olga Márquez de Aredes, los que están luchando desde hace años contra la represión de los Blaquier. Bueno, los invitamos a todos ese viernes 19 de las 21 horas a CTA Capital, Independencia 766, donde va a haber una peña con precios módicos y un buffet para sumar, para también dar vueltas a energía y seguir luchando. Bueno, Alejandro, un gran gusto de conocerte y en este caso también compartir este momento sublime de radio que nos hiciste pasar de la mano de la música de Jamaicaderos, y gracias a tus pulmones por haber hecho estos dos solos de saxo que te han dejado loco, ni que hubieras corrido la maratón de 42 kilómetros. Gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias, nos necesitamos mucho. Un gran gusto de Jamaicaderos aquí en Sobre la Hora. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Minutos pasan de las 10 de la mañana, ya entramos en el último tramo de nuestro Sobre la Hora de hoy. Un montón de mensajes que están llegando, que por razones de veda electoral no podemos pasar, que tiene que ver con, bueno, adhesiones. Y yo igual agradezco, ¿eh? Agradecemos. Agradezco todos los mensajes que están llegando. Fíjense. No se puede decir, no tiene nada que ver con las elecciones, pero agradezco. Exactamente. Esto no está prohibido agradecer. No, por supuesto. Tenemos a un candidato. Gracias. ¿Tenemos? Aparte, siempre hay que ser agradecido. Sí, tenemos un candidato acá sentado. No hemos hablado de política. No hemos hablado de la. De elecciones. No me vuelva Patricia. Tanta disputa cultural. Pero, y no vamos a perder eso. Qué lindo poder estar acá y hablando. A veces las vedas sirven para cosas interesantísimas, ¿eh? Como para darnos margen a hablar de temas que están tan relacionados con nosotros, que a veces no nos damos cuenta, están metidos en la coyuntura. A ver, ¿qué dicen los oyentes de este programa? Llamó Marta de Banfield entre 2002 y 2005 a los jubilados de la provincia de Buenos Aires que dependemos del IPS. No nos pagaron la retribución especial que aportamos durante toda nuestra carrera. Por el decreto 683/11 debíamos cobrar toda la deuda, pero se decidió modificarlo y se dijo que la retribución había que cobrarla al momento que uno se jubila. Oh. O sea, Marta se jubiló hace 6 años y ya no la puede cobrar, obviamente. Qué bárbaro. Se hicieron algo retroactivo que los terminó, con el perdón de la palabra, cagando a los jubilados del IPS en la provincia de Buenos Aires. Hoy temprano hablábamos sobre la situación previsional y sobre la indignidad y la vergüenza que representa que el ANSES le diga a la Corte Suprema que no tiene fondos para pagar las sentencias que hay, las miles de sentencias que hay favorables a los jubilados, que por supuesto, como no encontraron respuesta por parte del gobierno, tuvieron que buscar a través de la justicia y lograron la convalidación de su derecho a través de la justicia, y ahora este gobierno le niega justamente ese derecho que los asiste. Augusto de Avellaneda, escuchá. Los estoy escuchando con una radio a galena. Una radio que se usaba en 1920 y que no consume energía eléctrica. Los escucho clarísimo. Muy bueno el programa y felicitaciones. Debe ser de Montechingolo. No, Augusto de Avellaneda. Qué lindo la radio a galena. En la casa de mi abuelo había una de esas. Pero mirá vos, estamos en un programa de gente joven, sí, claro. sonando en un aparato antiguo, mirá. Exacto. Héctor de Don Bosco, hace muchos años, Alberto de Bacareza decía algo así. Costa de Sarandí, Mar del Plata del Humilde, desde Sarandí hasta Wilde, lo más lindo que existe. ¡Eso! Alberto Bacareza, un gran poeta que teníamos ahí en Avellaneda, recordado a veces, creo que hay una plaza que se llama Alberto Bacareza ahí, en la zona de Wilde. Y es cierto, che. Pues es que en la costa de Avellaneda se hace todavía el vino patero. Vino patero. Una cosa hermosa. Vino de la costa, bueno, con uva chinche. Sí. Es un vino exquisito que se hace ahí, el vino de la costa en Avellaneda. Y hay una zona, yo me acuerdo hace rato que no voy, pero en una época íbamos con los pibes, con los sí, pibes. Había piringundines en esa época. Ya se recordó esa cosa, era muy famosa toda esa zona. Pero el tipo iba ahí. Un poco más acá, más al sur del polo pretogénico. Y de los piringundines. Ya se ubicó ahí. Hay una zona que es donde se hace, donde están los viñedos de la uva chinche y donde se prepara este vino de la costa de Avellaneda. Hay una zona selvática que yo te desafío. Si vos te metés ahí, mirá para arriba y decís, ¿dónde estoy? No crees que estás en Avellaneda. Avellaneda tiene una zona muy rara, que por supuesto también ha sido víctima de la contaminación, pero que se preserva. Hay como una zona selvática que se preserva y donde viven, Víctor, varias familias, sí, claro. Metidas ahí adentro. ¿En dónde dijiste que es? Es para que tengas una idea, sí. ¿El Auchan? Sí. Bueno, frente a la Auchan, cruzando del otro lado, donde hicieron ahora el nuevo mercado central, sí, de la flor. Exacto. Y ahí atrás, de ahí hasta el río, y toda una zona selvática, incluso llegás que hasta el río. Se extiende hasta Hudson. Exacto. Y que es una de las zonas que todo el movimiento ecologista quiere defender frente a toda la propuesta inmobiliaria de Techín, que Country, que hace Country. Claro, quiere. De hecho, es un gran negociado inmobiliario que está denunciado con todos los problemas que significa ecológicamente destruir una de las reservas naturales, la última que queda en toda esa cosa. Se llama Selva en Galería. Es una, son, digamos, son desarrollos naturales inéditos, no hay otro lugar en el mundo donde existan, están ahí en la costa bonaerense y se los quieren cargar de la mano de permisos municipales obtenidos al calor de coimas. Esto, déjame decirlo, porque nosotros en Huella Digital, me acuerdo, en el año 2005 lo denunciamos esto, de qué manera en el municipio de Berazategui, con el que en aquel momento era intendente, y creo que, bueno, ahora no es más, ahora es funcionario nacional, pagaban coimas los grupos empresariales en el Consejo Deliberante para instalar emprendimientos inmobiliarios countries náuticos en esa zona donde está prohibido por ley. Llamó a Rosario de Palermo, déjame mandarle un beso grande a Rosario, el otro día me llamó por teléfono para invitarme a tomar mates a la casa. Rosario, quien nos regaló unos libros, estuvo acá presente hace algunas escritora. Uh-huh. Dice, Tato Bores jamás decía nada por él mismo, no tenía pensamiento propio, siempre le escribían los libros. Bueno, sí, es cierto, tenía grandes libretistas, Tato Bores, pero también tenía una impronta y una manera, y seguramente un estilo que le imprimía esos textos, qué sé yo, textos de Basurto, de Aldo Camarota, grandes libretistas ha tenido Tato Bores. Bueno, incluso en la última etapa, mucho más reciente, mucho más acá, el libretista de Capusotto, Pedro Saborido, supo escribirle algunos textos, algunos guiones a Tato. Pero también él tenía una forma de decir que era... Bueno, lo que yo comenté antes fue parte del programa que tenía Tato Bores, ¿no? Los domingos. Exactamente, que se llamó de diferentes maneras, pero que era un clásico el domingo. Un clásico que, si uno se pone a rememorar, no han logrado ser suplantado por ningún otro capo cómico. Porque ustedes piensen que Tato era un hombre que venía de la revista. El Borstein clásico empezó en la revista ya por la década del 50. Era uno de los actores de ese vodevil revisteril porteño que se hizo conocido así. Y luego llega en la década del 60. De la mano, en el gobierno de Illia hace sus primeras participaciones con programas en donde aparecía, emergía el Tató más político, aquel monólogo político clásico de Tató, que era muy temido por todos, porque además Tató en plena dictadura, por ahí se despachaba con algunos parlamentos que seguramente en los despachos oficiales se han mirado como, che, pero este no es un programa de humor, guarda, tengamos cuidado. Era muy filoso Tato Bores, y yo creo, Víctor, que se lo extraña mucho en ese terreno, porque no ha habido nadie que tomara esa aposta. El humor político ha desaparecido prácticamente, ¿no? De la escena, de la televisión, ya no hay monologuistas que tengan reminiscencias. Bombita Rodríguez. Exacto. Sacándolo a Capusotto, que tiene una presencia, te diría que por el lado más irónico, pero el monólogo político clásico, ese estrictamente ligado a la actualidad y qué sé yo, ha desaparecido. Y Tato es un emblema de aquel estilo, de aquella forma de entender el humor. Bueno, nos quedan pocos minutos ya de programa. Ha sido este un programa especial. Ustedes saben que acá nosotros hablamos mucho, no solo de política, sino también hablamos de todo lo que tiene que ver con las actividades partidarias y hemos hablado mucho en los últimos tiempos en relación a las elecciones y a las candidaturas. Esta semana, por razones obvias, por razones de veda electoral, no hemos podido hacerlo. Seguramente el sábado que viene estaremos aquí con el análisis de los resultados de las elecciones y con todo lo que nos ha dejado este comicio. ¿Vos tenés algunos datos, Nati, para contarle a los oyentes sobre las primarias, sobre las elecciones primarias, que tienen que ver con la factibilidad, con lo que va a pasar en relación a este tema en las próximas horas? Datos que están relacionados con la obligatoriedad de votar, por ejemplo. Sí, así es. En Ciudad, la jueza Servini de Cubría dijo que los que no votan sí, ahora en estas elecciones primarias no van a poder hacerlo el 23 de octubre. Muy importante ese tema, porque hay que tener en cuenta que cuando se planteó esta polémica en torno al tema de si votás, podés votar después, no. En la ciudad de Buenos Aires, al menos por una resolución de la jueza María Romilda Servini de Cubría, tan recordada también por Tato Bores, ¿se acuerdan de Tato Bores? Sí, y aquel episodio de la jueza Burum Burum Budía. Bueno, dice la jueza Servini de Curia que si no votás en la primaria, después no vas a poder votar en la elección nacional del 23 de octubre. Por lo menos por hoy y por este fin de semana, ¿se piensa que el lunes se vuelve a abrir este debate? Yo estoy seguro que no se puede prohibir. Ajá. No, obviamente tendrás que tener una excusa, como en las elecciones nacionales, sí, sí, normales, acreditas a más de 500 kilómetros, que tenés algún inconveniente por enfermedad, no, estás sí. de viaje, lo que fuera, uh-huh. pero me parece que, bueno, también las obligatorias nacionales implicarían las mismas consecuencias, no claro. poder votar después, pero... Uh-huh. Bueno, son 300.000 los votos que tiene que sacar cada lista para poder llegar a competir en el 23 de octubre. Ajá. Estás hablando de listas a nivel nacional. Exactamente. Que presentan en este caso candidatos a presidente. Sí. 300.000. Ah, yo pensé que eran 400.000. 300.000, 1,5%. Ajá. Se calcula que... Si es 1,5, está calculando ella, uh-huh. no en función del padrón. Está calculando en función de que voten 20 millones. Uh-huh. Claro. Están sí. cerca de 28 millones de acreditados. Claro. Un porcentaje, se calcula que alrededor de 20 millones va a ser lo que vote. Uh-huh. En las mesas, un datito. En la provincia de Buenos Aires necesitamos 120.000 a 130.000 para continuar. Uh-huh. Un datito más. Las mesas son mixtas, no son más hombres por un lado y damas por otro. Muy bien, muy bien. Algo que ya, Pero igual se sigue yendo al cuarto oscuro de a uno. De a uno. Exactamente. Mal que no. Ya. No, bueno, pero ya que eran mixtos, por ahí uno, viste, tenía, claro, ¿eh? No, no había problema, había que poner la boleta y por ahí uno. En ese ratito, pero, que lo dejaban solo. Le ponían la boleta. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Como de costumbre, estaremos con ustedes aquí el sábado a partir de las 8, analizando todo lo que ocurra mañana en una jornada histórica. Primera vez que los argentinos y las argentinas tendremos la oportunidad de expresar nuestra opinión, nuestro voto en una primaria abierta, simultánea y obligatoria. Así que vaya a votar, concurra, participe y después no se queje, viejo, si no participa, porque es la instancia en la que nos convocan para elegir a quienes queremos que nos representen, en este caso, quienes queremos que sean candidatos el próximo 23 de octubre. Que tenga una muy buena semana, un excelente fin de semana. Elija bien mañana. Chau. Voy con la pantalla.